pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Se abre, Paco, cada recuerda semana. Que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Yo soy Francisco Espinosa, y hay semanas en las que no sé qué hago aquí en realidad. Estoy hablando con mi conexión. Estás conviviendo conmigo, compadre. Por eso no sé qué Porque hago aquí yo... en realidad. Estoy aquí trayendo el sexy de regreso, y eso es lo importante. No solo estamos hablando de cómics, también estamos haciendo muchas más cosas el día de hoy. Y esto se llama Tu Radio Online, perdón, exacto, acá al profesional en la radio. Es que es más importante decir que es Tu Radio Online, o que estoy trayendo online. El sexy de regreso. Que esto es Tu Radio Online. No, tú no Ángel, sabes, por favor, no ya, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Ya. Warren, por favor, tú sabes a quién tienes que apoyar. ¿Quién es el que está trayendo regalos a esta cabina? Le vamos dando aire al muchacho, ¿no? Ya. Yo. Paco, ¿qué está haciendo acá? Además de ocupar espacio. ¿Verdad? ¿Ves? Hasta se burlan de ti, compadre. No se burlan de mí, está conmigo, está de mi lado. Señores, les damos una bienvenida calurosa a todos y cada uno de ustedes. Exacto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado todas las semanas, a los que nos siguen en el Messenger, ¿qué es? Es comic-conexion@hotmail.com. Y no se olviden del blog, donde estarán todos los programas arriba eventualmente. Eventualmente, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y el día de hoy estamos estrenando. Estamos presentando en sociedad, por decirlo de alguna forma. A la chica. Exacto. Con mi conexión de esta semana. Damas y caballeros, un aplauso, por favor, a la señorita Andy. Bravo. ¿Cómo estás? Una valiente, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy y para lo que quieran, ¿no? Bueno, aquí con estos jóvenes. Estos locos, puedes decirlo, no hay problema. Maniáticos. No, ¿por qué le interrumpiste? La cosa era que a ver qué tan nerviosa se ponía ante por el eso, micro. Porque pobrecilla. No, claro que no. Ya tiene mucho de soportante aquí una claro. hora contigo diciendo tonterías, mano. Estaba como yo entrenándola para que ella supiera qué hacer. En el momento que empezamos el programa, sí, como siempre, esta vez empezamos a las 6:00. Warren. Bravo. La neta, gracias, eso gracias. Es todo, eso en serio, es todo, señor. Te lo mereces. Que por cierto están nuestros controles, como siempre. Claro que sí, nos está echando la mano. Y qué te puedo decir, gracias por siempre estar con nosotros, porque hay otras estaciones, pero él estará con nosotros durante todas estas 2 horas. Exactamente. Y eso es magnífico. También tenemos un invitado el día de hoy. Así es. Que tú trajiste nomás porque quisiste. Porque es mi cuate y dije que venga. ¿Por qué no? Y ya, exactamente. Saludemos al gran Tabomán. Hola, ¿cómo están todos? Aquí Tabomán. Mejor acércate, compadre. Ah, bueno. El patrón que me pide ya el micro acá como si fuera su programa y todo, ¿no? Pues, ¿quién lo quiso traer? Tú. Mucha gente te conoce a ti como el gran Tabomán. Te hemos dado las gracias eternamente por mil y un cosas en el blog. ¿Qué y, es? Y aparte lo dan mal. ¿Qué es? ¿Cuál? Mi blog es tabomán.blogspot.com. Por favor, vayan a verlo. Si quieren también visitar mi canal de... YouTube. Oye, ¿qué onda con el comercial? Está bien, es youtube.com/tabomán. ¿Te parece todo tanto comercial? Todo, yo creo que es importante hacer publicidad, ¿no? No, aparte, si ustedes ahorita van a mi canal de YouTube, ¿ves? Es que van a encontrar una bonita animación para ustedes. Muchas gracias, pero ¿sabes qué fue lo más terrible? La señorita dice publicidad, que nos da pie a mostrar las playeras que tenemos el día de hoy. Sí. Permiso, jóvenes. Aprovechando, para aquellos que no estén viendo la cámara, sería bueno que la pusieran de una vez. Yo me rehúso a modelar, pero... Yo voy a moderar todo lo que pueda. Ah, por Dios. Lo siento, señores, de verdad. Traté de evitarlo, pero... Traten de tener a Joy, es imposible. Pero bueno, como pueden ver, tenemos varias playeras. Muy bonitas. Cortesía de la buena gente de... Zombie ate my t-shirt. My shirt. Exacto. Zombie ate my shirt. Exactamente. Entonces tenemos ahorita 11 playeras para regalar. El día de hoy tendrán la elección. Una playera. De cualquiera de estas tres. De los tres diseños que tienen, que es este hermoso diseño en azul, chiclamino, del cine Teresa, como pueden leer aquí. O tendrán la excelente opción de esta playera verde, que como podrán ver, es del Avispón Verde y su ayudante Cato. O de esta hermosura que tenemos acá, y no me refiero a Andy, que se llama Future Terror Zombie. ¿Qué huele? Pero cuéntales. La imagen que tiene ahí. Ah, la imagen que tiene ahí, agarraron un monstruo de los que aparecen en Doctor Who, en la primera temporada de Doctor Who. Y es excelente la playera. Entonces, cualquiera de los tres diseños, el que sea de su preferencia, lo pueden conseguir. ¿Cuál será la mecánica? La mecánica es súper simple. Originalmente, nuestro querido amigo de Zombie Ate My Shirt, que se llama... No quiere que digamos su nombre, aunque no lo creas. Bueno. Quiere que tengamos... Como él también anónimo. Es escucha también del programa, quiere tenerlo dividido. Su escucha y su yo patrocinio con playeras. Eso es todo. Lo quiere tener separado, pero lo podemos... Compró su amor con playeras, esa es la parte. El zombie, nuestro zombie preferido. Ándale, pues. Bueno, este individuo nos dice que la pregunta original era... ¿Cómo se llamó Hulk cuando trabajó en un circo? Dije, compadre, por favor, en serio. Para mí no es difícil, pero la gente que escucha el programa no sabe cuál es la debilidad de los taxamitas. Bueno, en teoría, hace poco salió por parte de Editorial Televisa el número uno de Avengers. Podría ser. En su línea de Marvel Classics, entonces... Podría ser. Pero se me ocurrió una mejor opción. A ver, qué tontería. Y a él le pareció mejor. Venga. Cuando escojan una de estas playeras, nomás me tienen que decir... ¿Por qué en particular les llamó la atención ese diseño? Porque lo que él quiere saber es qué tipo de diseños le está gustando a la gente, ¿no? Si le gustan los superhéroes o los cines o los diseños raros. ¿No? Los diseños raros. Exacto. Como que tiene una idea más clara de qué... Como para dónde irse. Para dónde irse. Eso en el futuro, porque ahorita tiene creo que 12 playeras y que lo pueden encontrar en su MySpace, que es Zombie Ate My Shirt. O en su página, que también es zombieatmyshirt.com, sí. O myspace.com/zombieatmyshirt. Pueden ahí encontrar todos los diseños y los estaremos trayendo de poquito en poquito acá para que se los vayan ganando. Y recuerden que los tres diseños se llaman Zombie... Future Terror Zombie, Cato y Teresa. Entonces, escogen uno, porque se lo vamos a regalar una playera esta semana. Manden un correo a comic-conexion@hotmail.com. Díganos por qué eligen particularmente ese diseño. Yo me encargo de mandárselo a nuestro hombre favorito. Y él dirá, ¿sabes qué? Esta persona me gustó mucho su explicación de por qué le gustó ese diseño en particular. Él es el ganador. Eso es todo. Y la próxima semana tendremos otro, y así, y así, y así. Y vamos a estar regalando 11 playeras. Están entonces bonitas, están muy bonitas. Y además, cada playera viene con un paquete de 3 pins. A ver, ¿no? Acá nuestro buen amigo Tabomán tiene 2 de los pins. Si te acercas a la cámara, compadre, estaría mejor. Porque sí puedes. Sí, exacto. Y son 3 pins cada uno con una frase distinta, exacto, digamos. Y también que las mezclen y jueguen con la frase que pueden armar. Y también ahí está también un sticker. Pero me estaba diciendo Andy, antes de que sigamos con esto, porque tenemos muchos más anuncios que dar al principio del programa. ¿Habían algunas preguntas acá por Messenger? No hay preguntas, pero Tavo, saludos. Paco, saludos. Joy, no hay nada. No, sí lo sé. ¿Ves? ¿Pero saben qué? No. Lo que les voy a hacer después va a hacer que me vengue de que no me quieren en este momento. Entonces todo se va a resolver de una manera tan linda. Ya, de una vez, déjame salir No. Antes de que truene eso, tenemos que anunciar nuestro evento en Badabin Comics. Por favor, no dejen de ir. Es este mayo 2. Vamos a empezar más o menos. Y de hecho, hablando de Badabin Comics, este sábado tienen ya un evento. A ver, dinos, cuéntanos. También parte de su festejo de aniversario, que es la presentación del libro de Mauricio Matamoros acerca de la obra de Alan Moore, con un par de entrevistas que tuvo la oportunidad de realizarse, donde hace un análisis de su obra. Okay. Yo no he leído el libro, la verdad, y tampoco puedo decir que me guste mucho el estilo de escritura de Mauricio Matamoros, pero vayan a preséntense en Badabing. Si pueden, cualquier excusa para hablar de Alan Moore. Estamos de acuerdo. Y ñoñar, que siempre es bueno. Siempre es buenísimo. Y visitar Badabing, que se encuentra en... Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, cerca del metro Insurgentes, en la zona rosa. Qué bien entrenado te tengo, mano. Pero te digo, no tienes idea. Y preséntense este sábado a partir de las 6 de la tarde, me parece. Exacto. Va a estar la presentación, entonces cáiganle. Y el 2 de mayo, en 2 semanitas. Exacto. Vamos a estar transmitiendo en vivo el gran magno evento. El segundo gran evento con mi conexión. Y para todas las personas que Paco me estaba comentando que nuestro blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Mucha gente está preguntando por qué le estamos dando tanta importancia a Badabing. Porque nos ha abierto las puertas. Así es. Y pero sin las problemas, ¿no? Abiertas con ambos brazos. Esta es su casa, man. Entonces, pues, no se abren los domingos. Además, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser agradecidos, ¿no? ¿Por qué así no? Así es, así es. También tenemos no eso. No como Joy, que para nada. Ya quiere olvidar acá todo lo que ha hecho Copke por nosotros. Todo totalmente. Lo que ha hecho Pac por nosotros. Adiós. Todo lo que ha hecho todo el mundo por nosotros. Que te vayas. No le importa. Sí, sí. Tabomán, no sé ni por qué lo estamos permitiendo entrada acá, honestamente. Pero bueno, no te preocupes. ¿Todo bien, nena? ¿Alguna cosa más? No. Tabo, eres lo máximo aquí para la gente. No le digas eso, en serio. Se lo va a creer. Y después nos va a empezar a cobrar por todo lo que nos hace. No. Nunca. A ver, y como siempre, la gente que nos escucha, que nos exacto. comenta en el blog, por mail, que nos... ¿Qué? ¿Mandé? Ah, sí, sí, sí. No nos interrumpas, estamos acá en la onda. En la onda, tú. ¿Por qué me ¿Para qué lo traes? No, entiende el concepto de la pausa, es lo importante. Si no está pausando, ya me rompió, ya me rompió todo. Voy a tratar de seguir y tú le entras cuando puedas, ¿no? A la persona llamada Gato Fineas, que como siempre nos echa la mano, siempre está presente en el programa. A Lioco, que también él es el que nos sube los programas. Todas las manos a la Covacha. Por supuesto, a Dragón Azul y a la gente de Comicorp. Sí, también tenemos que dar las gracias a Alfredo Ramos de Sci-Fi Comics, que nos regaló 15% de descuento a las primeras 10 personas que nos dieron correos la semana pasada. Las personas que no han ido todavía a Sci-Fi Comics todavía tienen una semana más. No importa. Y esta semana tenemos otros 10 ganadores. Para ganarse un 15%. Más bien, otros 10 personas que pueden ganar un 15% de descuento. Exacto. Van a ser en total 20 personas que pueden ir a ganarse un 15% de descuento con tan simple decirme en un mail, quiero mi 15% de descuento, y así de simple pueden ir. Con la frase especial. Con la frase especial, y ya con eso ya se podrán ganar, o se podrán llevar su 15% de descuento. Y tenemos convenciones que tenemos que promocionar. Tenemos como 3 convenciones que van a suceder. Una en junio, que ya habíamos platicado de ella. La que se va en Jalapa. Exacto. En Jalapa, Veracruz. Y tenemos 2 más. Una que nuestro buen amigo Steampunk me dijo que por favor promocionara. Lo tengo toda la información acá en el correo electrónico. ¿Me podrías echar la mano, por favor? Ok, ¿qué quieres que haga? Abre este correo que dice Daniel Ramírez, por favor. A ver si le vas bajando. A ver, nena, vamos a ver. Ah, pues mira, nomás lo que dice acá, nena. Si lo puedes leer, te lo agradecería con todo amor. Ok. Nos acaban de invitar al primer Imagifest en San Juan de Río, Querétaro, el día 12 de mayo del presente año. Y Querétaro es re bonito, Manu. Solo un día, pero lleno de gratas sorpresas. Habrá muchos invitados, conferencias y sobre todo cómics. Sean bienvenidos al primer Imagifest. Cualquier cosa, y les dejo la propaganda. Y ojalá sí, sí haya muchos cómics. ¿Sabes también lo que me encanta de Andy? Que empieza hablando así y después empieza a llevar el micro así. Y el micro desaparece totalmente de su rostro. Si repites la frase porque también lo alejaste por hacer un chiste. Sí. No, es que, pero el chiste funcionó mejor. A ver, y acá, hoy en la noche subo la página, o mejor dicho, la imagen que me mandó, donde aparece toda la información del primer manga y cómics. ¿Sabes qué? Ya antes era cómics y manga, ahorita ya de plano. Antes era cómics nada más. Porque sí, ahorita ya es mango. En teoría es como la misma cosa. Es verdaderamente triste, pero bueno. Entonces va a ser ¿qué es el 2 de mayo? Entonces, o vas al Imagifest, o vas al gran evento Comic Conexión. Yo les recomendaría que fueran al gran evento Comic Conexión. Totalmente, porque no. ¿Sabes qué? Cero manga. Cero manga. ¿Te enojas de eso? Bastante. ¿Por qué, nena? ¿Por qué? Explícame. Yo creo que hay que ser tolerante en la opinión de cada quien. Totalmente equivocada, pero no importa. No. Vamos a ver, también tenemos otra convención que hay que promocionar, que esa nos manda Rosa María Durán. Vamos a ver, que va a ser una excursión. Anda, pues. Va a ser una excursión. Y acá, ¿sabes qué? Muy curioso, porque yo me acuerdo cuando la señorita iba a empezar a trabajar con nosotros, su familia se puso muy preocupada porque pensó que nos la íbamos a raptar o algo así, ¿no? Porque eso suele suceder. No lo dudo. Eso suele suceder. Entonces lo que pasa es que esta es una como excursión. Y digo, ¿qué tal si raptan a todas las personas que van a la excursión? Como que me empezó, ya me empezó a calar. Pero a ver, ¿nos podrías leer la invitación, por favor, mi querida Andy? Y manténla como que el micro enfrente de tu boca. No, estoy muy traumada porque ya me están criticando, que estoy hablando muy quedito, que muevo el micrófono. Un consejo, Andy, creo que te lo debimos de haber dicho desde el principio. No le hagas caso a los escuchas, son unas nenas todos. Son los criticones todos, buscan cualquier mínimo pretexto para criticarlos. Entonces no lo peles, tú diviértete y ya. No les hagas caso, tú nomás lee lo que tienes que leer porque lo estás haciendo perfectamente. Ok, gracias. Excursión a Guadalajara, me pegaste ya. Al concurso de cosplay con el premio pequeño. En efectivo. México. Salida viernes 22 de mayo a las 23 horas del metro Potrero y regreso el lunes 25 de mayo a las 7 al metro Potrero. Incluye, es que no veo. Traslados México Guadalajara México, traslados Hotel Aranzazú con cómics, Hotel Aranzazú, 2 desayunos tipo buffet en el hotel por si comen. Entrada al hotel sábado por la mañana para bañarse, ponerte tu cosplay, por favor. Entrada a la con cómics los 2 días con pulsera y convivencia en la fiesta y además están la con cómics es una convención que lleva ya varios lleva ahorita este segundo año de organizarse. ¿Sí, sí? Y la idea de la con cómics es que hace como un tour por la zona del Bajío. Ajá. Entonces ya organizaron una en Aguascalientes, organizaron una en Guanajuato, no raptaron a nadie. Hasta ahorita no. Entonces ¿sí? Creo que es más bien como para, porque su evento fuerte es el de Guadalajara y además va a estar gente de Caligrama. Sí, sí. Tengo entendido que está la posibilidad de que vaya la gente de Kaboom, pero quién sabe, porque Oscar ya como que ya les he hecho bronca. Qué lástima, qué lástima. Este, va a haber, va a estar Raúl Treviño, no. Va a estar el buen René Córdoba de República Lucha y actualmente de Soul Keepers. Entonces pinta muy bien el evento. Es que lo más importante es lo que me estás diciendo. A nadie le interesa quién va a ir. Lo que les interesa es cuánto van a dar por el premio de cosplay. $2,000. Así es. Y de hecho, para aquellos que les interese... ¿Qué te vas a decir tú, nena? No, no lo he pensado. Algo de anime, ¿no? Para complementar. ¿Decías, Paco, perdón? Ya me quitaron la ilusión. No. Además, la gente de la Comic Comics también, aparte del concurso de cosplay, que está, como pueden notar, bastante bien ¿sí? armado, digámoslo, tienen un concurso para animación y un concurso para cómic, que también supuestamente se llevaría a cabo en esos días. Okay. Que también el premio es más o menos lo mismo, son $2,000. Entonces, dense una vuelta aquellos que puedan, o por lo menos busquen en la página de internet los datos. Y bueno, nosotros ya tenemos que hacer un corte. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece antes del corte? Como que les damos una idea de lo que también va a venir. Yo digo que nos esperemos. ¿Nos esperemos? ¿Quieres hacerlo sudar un ratito? Bueno, el teaser puede ser ahorita. Pues mira, el teaser fue muy... Los voy a tisear. Tisear. A todos y cada uno de ustedes. Como las personas que han visitado nuestro blog, ¿qué es? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Exacto, pues todos ustedes habrán visto una pequeña imagen que dejé. Como incitándolos a todos que escuchen el programa de hoy porque va a estar muy interesante. Yo solo puedo decir... ¿Sí? Snicked. Pues deberías decir otra frase en este momento. Ya me libro de ella ya de una vez. Pues, ¿qué te parece si la dices ahorita y después damos la importancia de por qué esa frase? Me parece bien. Por favor, Paco. Creo que la cámara no me ve, pero no importa. No importa. Eso es bueno. Carlos, yo y Moisés es el mejor amigo que un hombre puede tener. Claro. Es la verdad, en serio. Es la verdad. Gracias. No es cierto, pero bueno. Gracias que lo has dicho, Paco, porque esa frase... te hace acreedor de un pase doble para la película de Wolverine. Para la X-Men, alfombra roja. Alfombra roja de X-Men porque no es para Origins Wolverine. No es la película. No, no, o no. O sea, no es cualquier boleto comprado del cine y no. Alfombra roja con Hugh Jackman. Eso es todo. En el Auditorio Nacional. El 29 de este mes, miércoles cae, o sea, la próxima semana. No habrá programa, habrá podcast porque todos estaremos ahí. Primero en la rueda de prensa, después en la alfombra roja para estar con las personas que ganen estos premios y después ver la película en el Auditorio Nacional, que alguna vez tuvimos la oportunidad de hacerlo en X3. En X3. Lástima de película, ¿no? Lástima de película, pero todas las personas que se quieren ganar un pase a X-Men Origins, Wolverine, lo único que tienen que hacer es... Ahí se las dejo, nos vamos a ir a un corte. Ese es el preview, señores. Prepárense. Cuando regresen, por favor, estén atentos, porque lo voy a decir una y una sola vez. Ya vámonos. Y les va a gustar. Ya vámonos. Espérate, ¿cómo? Ya vámonos. Tienes que esperar que se sienta el joven y deje de estar es que Warren está en el teléfono. Y si está en el teléfono, pues no va a... ¿Qué pasó? Fernando Romeo, pues sí. Que nos aguante tantito. Dile que nos vamos a ir a un corte y que regresamos con él, derechito con él. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el premio, Andy? Bastante. Eres una mujer tan llena de cosas que llena de vida. Si quieren platicar vámonos con la señorita, lo pueden hacer a través del Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. O pueden marcarnos en vivo a esta cabina. ¿Al número que es? ¿Dónde dejaste el número? No tengo ni la menor idea, pero el número es 5633 algo algo. Ahorita se lo decimos bien. Eres un genio. Ahorita vámonos a un corte, ya me enojé. 9217. Esta canción, Paco, va con dedicatoria. Hacia ti. Porque por alguna razón esta canción me recuerda a ciertas cosas que has vivido en tu vida. Ya me voy, compadre. Entonces, ¿qué te parece si la pones? Y no se vayan en una parte que regresamos con más de Comic Conexión con los pases dobles de X-Men Origins Wolverine. Maná. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Manipular Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Ya estamos al aire aquí otra vez en Comic Conexión. Yo soy Andy o Andy Lux. Y aquí tengo a Joy y a Paco. Eso es todo. Wow. Lo hace mejor que tú, mano. Mejor que todos. No, eso es todo. No, qué magnífico. Un aplauso, por bravo, favor. Bravo, bravo. Eso es todo. Y hablando de aplausos, tenemos a alguien en la línea. Exacto, de Exacto, un muy, muy, muy buen amigo. Mandamos a canción. Mándame. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Fernando? Saluda a la gente de Comic Conexión, por favor. Hola, un saludo a todo el público que los oye. Pues nada más aquí saludando y queriendo hacer una cordial invitación. Vénganos. ¿A qué nos invitas, Fernando? Hazla, por favor, hazla. Este próximo 25 de abril, este próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, este Humberto Ramos, el que ya ustedes conocen, dibujante desde Wolverine, Spider-Man, Chris. No, creo que no lo tienes que decir, porque cualquier persona que no sepa quién es Humberto Ramos ha desaparecido. Merece morir, sí. Sí, ya lo sabemos. Y Francisco Herrera, que es también de su equipo de cuates que trabajan muy en conjunto. Él ahorita está haciendo Soulfire New World, que ya salió, de hecho, el preview, que se llama Beginnings. Y también hizo Venom para Marvel, ha hecho muchos números de Spider-Man y muchos fill-ins. Y una miniserie que pasó sin pena ni gloria llamada Kamikaze. Y lo vamos a tener en el Comic Rock Show, dando una conferencia primero que nada. Y después vamos a tener una sesión de autógrafos y de... Y también la otra vez tuvimos también una sesión de sketches a más de 100 personas. Ah, perfecto. Excelente. Y pues queríamos invitar a todo el público de Comic Conexión, que ojalá nos puedan acompañar. Este próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, no se tiene un tiempo final para terminar, pero Humberto y Paco la otra vez estuvieron con ganas hasta el final de seguir firmando. Excelente. Oye, Fernando, espérate, es que no he dicho, ¿dónde va a ser exactamente esto? ¿Cómo llegamos al Comic Rock Show? El Comic Rock Show se encuentra detrás del Centro Cultural José Martí, es decir, ahí entre Valderas e Hidalgo, la avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad. Uno puede llegar por la línea verde del metro y se baja en Hidalgo. Si sale, viene uno de Universidad rumbo Indios Verdes, se sale en la primera salida, el del lado derecho, y uno va a ver el movimiento de gente. Ahí hay señalamientos que dicen Comic Rock Show. Es en la parte de posterior al Centro Cultural José Martí. Sí, los Perfecto. Niños son imperdibles. Y oye, le recuerdo... A ver, Paco, ¿te quieres hacer una pregunta? Oye, Fernando, es la segunda vez que va Humberto al Comic Rock Show, que sí. Para empezar es raro porque él normalmente no hace este tipo de cosas, entonces tú lograste ya llevarlo una primera vez y ahorita esta segunda. ¿Cómo fue el resultado de la primera visita de Humberto al Comic Rock Show? Pues bien, esa la otra vez que le hicimos fue justamente coincidiendo con una TNT en un día frío. Realmente estuvo un día espantoso ese día, pero Humberto y todos ellos, y la respuesta de la gente realmente fue muy muy buena. Hubo más de 100 personas formadas. Wow. Humberto llegó, empezó a hablar a las 10 y media de la mañana y eran las 5 y Humberto estaba yendo, o sea que... Sí, como a las 5 fue cuando yo llegué al Comic Rock Show y seguía haciendo sketches y seguía firmando cosas. Ustedes ya se podrán dar cuenta, y la gente seguía... Pues fue, como no se ve que normalmente un artista de este tipo en México, más bien ya no se ve, pues la gente... ¿Cómo dices eso? Roy López es un artista de ese nivel. Pues sí, de ese nivel, Humberto. Pues, estoy jugando, pero... Humberto trabaja justamente pues para Marvel, nada más, artista exclusivo. Y pues lógicamente ya no le gusta asistir a ninguna convención por razones que él tiene muy particulares. Y pues justamente... Gracias a la buena amistad que se ha logrado con él y nos ha logrado apoyar con esto. Y creo que también sería bueno decir, Fernando, hay mucha gente que tacha a Humberto de una persona muy petulante, muy pedante. Que no, sí me gustaría defenderlo, Humberto. No, y tiene razón, porque todo lo contrario. El evento anterior en Comic Rock Show creo que lo demostró a pulso, quedándose desde antes de mediodía hasta después de las 5, atendiendo a la gente, conversando con ellos, haciéndoles sketches, conversando de sus proyectos, de lo que quiere hacer, de lo que está haciendo, incluso revisando algunos portafolios, me tocó verlo. Entonces, creo que si algo muestra que Humberto está fuera de ese tipo de críticas es precisamente estos eventos que he organizado contigo, ¿no? Sí, no, justamente, y Humberto justamente también por eso está muy underground, porque no quiere... pues realmente quiere que sean unos eventos que sean especialmente dedicados a ellos, ¿no? Perfecto. No okay. tanto. Por lo que él se ha alejado de las convenciones en México es justamente por el síndrome que ya todas las convenciones que uno puede asistir en México de la piratería. Sí, sí, sí, totalmente sí, de acuerdo. Sin duda. Cómics de él dice que piratas, o sea que... Ok, ya por último, Fernando, ¿por qué no nos dices exactamente tú dónde te encuentras dentro del Rock Show? ¿Cuál es tu local y qué onda contigo? México, de hecho, más bien queríamos comentarles para que ustedes puedan... asistir a más bien para que puedan formarse en esta firma de autógrafos y demás, tienen que ir con nosotros primero para que les demos una contraseña a Comics México y ya les daremos la contraseña y pueden ustedes acceder a la fila. Realmente lo hacemos más bien para darle promoción a nuestro justamente al local que tenemos. Va que va. Okay. Gente pueda también sentirse, nuestros clientes y la gente que nos conoce, sentir algo de apoyo por parte nuestra. Bien, entonces, ¿cuál es tu local y a qué hora tendrían que pasar por su paso? Es el stand más grande que ustedes van a ver de cómics, el que ustedes van a ver cosas más raras de todo el Comic Rock Show, donde van a ver cosas que, más bien, yo sé las cosas que se han traído de Estados Unidos, cosas exclusivas de convención, portadas variantes raras, cosas que no van a ver en ningún castillito. De hecho, quiero hacer notar que la semana pasada que tuve la oportunidad de visitar tu local, tenías los 8 primeros números de Justice League International, escritos por Keith Giffen y Jim DeMatteis, dibujados por Kevin Maguire. Wow. Se los recomiendo a cualquier persona que tenga esa lana para comprarse esos 8 números que son maravillosos. Olvídate de eso, tenía el pin de Green Lantern. Entre tantas cosas, y me están llegando constantemente colecciones nuevas, o voy yo allá a convenciones. De hecho, la próxima... voy a estar el próximo mes en Montreal trayendo cosas, y en junio en Filadelfia, y en julio en la Comic Con. Okay, perfecto, Fernando, pues muchísimas gracias. Cuando estés yendo, por favor, dinos para que la gente que te quiera hacer algún pedido, pues te lo haga a través de tu correo electrónico, que es soydemexicoconorgullo@hotmail.com. Sí, perdón, estaba dando tu correo electrónico, compadre. Perdón. Ya, ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y pues nos despedimos, muchísimas gracias, y espero que toda la gente te acompañe este sábado. Y cualquier cosa para servirte, y muchas gracias por su apoyo con mi conexión. No, gracias a ti. Gracias a ti, compadre. Que estés muy bien. Bye. Ya se acabó el comercialote. Qué terrible, hemos tenido tantos comerciales el día de hoy. Y ninguno pagado, mano. No. Y la, que es la parte ruda. El que nos van a pagar es el de X-Men Origins Wolverine. Sí, ¿no? Tú ya conseguiste tus pase doble. Yo ya conseguí mi pase porque doble. Porque dijiste una frase tan hermosa. Déjame lo repito. Me encantaría que la repitieras. Cuando miento también me gusta repetirlo. Claro, claro. ¿No? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas de Sandy? Que la mentira es buena. Si te hace sentir bien. Es piadoso, bueno, claro. Tu mamá te está escuchando. Pero bueno. Carlos, yo y Moisés es el mejor amigo que un hombre puede tener. Qué lindo. Ven qué bonito miento, ven. Y también me gustaría dar las gracias a mi tocayo Carlos Castillo, que es la persona encargada de promociones en Fox, que él fue el que nos dio estos 20 pases dobles para todos ustedes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la banda para ganarse estos 20? Lo que la banda tiene que hacer, si quiere acompañarnos el miércoles 29 a las 8 de la noche, bueno, a las 6 que es la forma roja y a las 8 que empieza la función, lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a comic-conexion@hotmail.com. Nomás diciendo algo muy simple. Una pregunta tan simple que cualquiera la va a poder responder. Señores, agárrense, por favor. Ahí viene la tontería de Joy. ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? Francisco Espinosa, gracias. Si lo ponen correctamente, recibirán un pase doble. Si lo ponen equivocadamente, no recibirán absolutamente nada. Ni una respuesta. Y se les voy a decir una cosa. Tú, Paco, ¿conseguiste tus pases? Claro. No. ¿Quién consiguió los pases? Yo. Una pregunta, Paco. ¿Quién hizo el contacto con el señor Carlos Castillo de Fox? Yo. ¿Dónde están los pases en este momento? En mi casa. Entonces ya sabrán ustedes, ¿qué quieren poner en ese mail? La verdad, señores, ¿La verdad o lo que yo quiero oír? ¿Quién está trayendo el sexy de regreso? @comic. ¿Qué es este? ¿Comic? Ah, ¿verdad? Ya no sabes ni lo que dice. No. Porque es que nomás pienso en mis... A ver, ¿qué es lo que tienen que contestar? Tienen que contestar quién... Es la única persona capaz de traer el sexy de regreso aquí en Comic Conexión. ¿A qué correo? comic-conexion@hotmail.com. Y eso es todo, señor. Ya. Es lo único que tienen que hacer. Háganlo y podrán ganarse un pase doble. Y les repito, contestan equivocadamente y, bueno, No habrá absolutamente nada para ustedes. ¿Tenemos a alguien aquí en el Messenger, mi querida Andy? Sí, tenemos un chantaje bastante evidente, que es de Marco Ortiz, que dice: Joy, recuerda que estoy haciendo el escudo del Capitán América y la batería de Linterna Verde. Y no solo eso, ya te hizo. Y ya me hizo. Algo muy importante. Muy importante, muy bonito, importante. Muy lucidor. Mark, si tú pensabas que no iba a ser esta función, estabas equivocado porque sabes que te quiero. Tu novia, ay, no sé si pueda ir. Exacto, sí. Tú, no. sí, ya exacto, estás, sí. compadre. Sí, tu novia, no sé. Tu novia, todo depende de cómo se porte mañana. ¿Eh? Ah, claro, todo depende de muchas cosas. A ver, ¿tenemos a alguien más? Siguen con lo del ojo de no sé qué. Lo que pasa es que tenemos un buen amigo llamado Orco, que vio que yo tenía el símbolo del Dr. Manhattan en la ventana de Comic Conexión. Ajá. Y me preguntó si era el de Sarigan, o de Saruman, o de no sé quién. Ah. Y le comenté, no, compadre, es el del Dr. Manhattan. Y aparentemente... De hecho, es el símbolo del átomo, compadre. Bueno, no. Es el símbolo del hidrógeno. El átomo del hidrógeno, exacto, para ser más exactos. Pero aparentemente este compañero ha estado bajo una cueva a través de estos últimos años y no sabe qué es Watchmen y menos sabe quién es Dr. Manhattan. Entonces, pues ya no sé cómo ayudarlo, ¿verdad? Es muy joven, la foto lo dice. Pues puede ser una foto mentira, ¿eh? Eso es las alturas del partido, ya no justifica nada. No, Watchmen estuvo en todos los espectaculares del país por los pasados 2 meses. Exacto. No, pero bueno. A ver, algo más. Que no nos pueden ver, que nada más nos escuchan. Sí, ya acaban de volver a activar la cámara. Ah, ok, porque se ve el video asqueroso. Sí, hubo una bronca con la conexión, entonces paró un poco el video, pero se acaba de volver a conectar. Pero nuestro querido amigo Warren ya está en todo. Está en todo y está solucionado, señores. Es como Monosabio, mano. Lo difícil se tarda un poco. No, lo difícil lo hace rápido, lo imposible se tarda un poco. Se tarda un poquito, pero hasta allá. No como otras personas que trabajan en otra estación. Ya. Entonces. Ya, supéralo, ya. Señores, ya saben que si quieren ir a la premiere con nosotros, ya saben lo que tienen que hacer. Háganlo. Y en lo que ustedes hacen eso y escriben todos sus mails a comic-conexion@hotmail.com. ¿Qué te parece? Hablamos un poquito de cómics. ¿Qué de eso se trata? Me parece perverso porque ya es demasiado tiempo sin cómics. Es demasiado. 6:30, Dios. Ya tendremos que hacer otro corte para que se te quite, pero bueno. No, vamos a hablar un poquito rápidamente de cómics, de todo lo que ha salido últimamente. Y déjame decirte que vamos a ir muy rápido porque esta semana salieron muy pocas cosas buenas. Interesantonas, ¿no? Salieron cosas bonitas. Algo que me está sorprendiendo, honestamente, es Uncanny X-Men de Matt Fraction. ¿Quién iba a pensar que un escritor que es bueno, pero como que salió de la nada, no viene con gran... ¿Cómo se llama? Bombo y platillo como Brian Michael Bendis, está haciendo algo tan simple y tan bueno en X-Men. Lo único que está haciendo es contar buenas historias y ya. De hecho, yo tampoco me atrevería a decir que buenas, sino se está contando historias que compadre, es ganancia. En lo que estaba pasando últimamente... Es que eso me refiero, a final de cuentas es que no son buenas, no en realidad. Nada. Mínimo las está contando bien. Lo que está contando, sí, lo tiene que contar bien. Y está usando y punto, a todo, ¿no?, el elenco. O sea, no se está limitando como... Morrison se limitó a 5. Josh Whedon se limitó a 5. Pero lo que él hizo, dice, voy a utilizar a todos, nomás voy a usarlos como se ven usar, ajá, poquito a poquito. Con cuentagotas y poco a poquito. De hecho, en el número que acaba de salir, utiliza a Domino, por Dios. Y utilizar bien a Domino necesita carácter. Yo sé que hay gente que son grandes fans de X-Factor y todas las... Seguramente ahorita Spike está diciendo, Spike, Domino es un gran personaje. Un saludo para ti, mi querido Spike. Pero el personaje es bastante malón y lo utilizaron súper bien en el último número. Lo que van a hacer con Revenge o Quanon, como es conocida, y Psylocke, se ve interesantón. Lo que están haciendo con la Red Queen, que puede ser o puede ser que no sea Madeline Pryor, la ex de Cíclope, puede ser muy interesante. El momentito con Northstar y Wolverine, bonito. Al menos da un poquito de en pocas paneles sabes quiénes son los personajes. Que lo ha hecho desde el principio. A partir del 501, hace interesante a Pixie. Toma los... Hizo interesante a Empath, un personaje que ya se había ido olvidado. Ha sabido jugar con los personajes, insisto, no creo que sean buenas historias. Creo que Andy se me está durmiendo. No, claro, Andy ya. Lo si no hablamos de manga, ya único, la sí. perdimos. ¿Quieres hablar algo de manga? Ahorita puedes hablar de todo lo que quieras, de X, no sé qué, y Death Note, no sé cuánto, no sé por qué. Y ahorita platicas, sí, ahorita. A ver, espérate. Un comentario, Charlie manda un saludo a... ¿Cómo se llama? Marisa, que la quiere mucho. Y de nuevo, Orco, que le expliquen que no entiende. Dios mío. Hay un personaje que sale en un cómic y después salió en una película llamada Watchmen. Los dos... cómic y película se llaman Watchmen. Exacto. En México le pusieron Los Vigilantes. Hay un personaje desnudo, todo azul. Como pitufo. Que tiene en la frente el símbolo del hidrógeno. El símbolo del átomo del hidrógeno. Que es un punto en medio que significa que es un... El núcleo. Neutrón. y alrededor está un electrón. Electrón, exactamente. Así de simple. Relájate, compadre. No, no toma mucho cerebro entender que es el, es como no, la S de Superman, el murciélago de Batman, la linterna verde, el átomo de hidrógeno. Es Doctor el símbolo de Doctor Manhattan. Así de simple, compadre. Eso es todo. No pasa nada. Bien, entonces. Ya espero que ya tómate tu Xanax, el asunto. Ajá. O tu Prozac o lo que sea, compadre. Por favor. Ya espero que haya quedado. Mira, ya, creo que ya tenemos un ganador. ¿Ya? Creo que ya tenemos un ganador en el correo de Comic Con. ¿Se podrías abrir el de este buen amigo que se llama Joel? A ver qué nos dice. ¿Quién es el único capaz de traer el sexy de regreso? Creo que la verdad sería Batman, pero digamos que es Carlos Joy Moisés. ¿Qué manera de responder tan brillante, tan exacta, yo tan digo, yo clara? Digo que regresamos a los cómics, sino tan, yo tan, acá hago, tan divina. Hago un acto de... Joel. Creo que podemos decir. No, guarden, ya, en serio, ya, no lo consientas. De verdad, no lo consientas, ya basta, por que Dios. Que ya tenemos a nuestro primer ganador. Tú no lo tienes que aguantar después de los qué miércoles. ¡Qué hermosura! Tú no lo tienes que aguantar después de los ya miércoles. Ya saben, comic-conexion@hotmail.com. ¿Quién es la única persona capaz de traer ya el sexy? Ya vamos a lo que sigue, por Dios. A ver. Vamos en Uncanny X-Men, y Uncanny X-Men está bonito. Está ya. Muy bonito. Dios. Exiles, de Jeff Parker. Ya no me interesa. El gran escritor de Agents of Atlas, que está haciendo algo brillante con personajes tan ridículos como Namorita, como Marvel Boy, como el hombre gorila, como el robot humano. Está haciendo cosas... Perdón, es que aquí que merecen que todo el mundo las esté leyendo. Acaba de retomar un cómic que ha tenido varias vidas. Exiles, escrito y por Jod Winnick. Y bastante malito en general, ¿eh? Sí, es que el escritor es Jod Winnick, que todos sabemos que es bastante malito. Él ha escrito varias veces este de Exiles. Más que nada para darle un espacio a personajes olvidados. Como Morph, como Mimic. Tanto como olvidados, Blink. No. Blink. Bueno, ajá, Blink murió. Personajes pequeños de realidades alternas, más que otra cosa. Es y casi les como... dieron como un su propio cómic para aquellos personas que fueron fan de Morph. De Blink. El único episodio que... Morph para mi gusto es peor. Sí, sí. Morph aparece solo en el primer episodio de la serie animada de X-Men. Muere. Lo matan. Y, no, no, y reaparece en Exiles. Dark Morph. Regresa Dark Morph en la caricatura. Y también está en el cómic y está Morph, que se ve diferente, pero básicamente es lo Morph, mismo. Blink, que aparece en Age of Apocalypse y también sí, y según entiendo, pasa sin pena ni gloria. Nuestro buen amigo Ricardo, alias el Psycho, que se encuentra en unas horas después en Destripando, él me comentó toda la historia de Blink y me comentó por qué empezó tan baja como en Generation X y subió curiosamente en Age of Apocalypse. Es que de hecho Age of Apocalypse es bastante buena la serie. Ah, mira, yo lo único que tengo que decir es no las he leído, pero lean Exiles, este primer número de Jeff Parker. No es un gran cómic, pero al menos es muy, muy, muy divertido. Empieza desde cero con un nuevo equipo y eso se me hizo bastante interesante, pero no tan interesante. Cuando yo entré al mundo perdido. Ah, por Dios. Del Warlord. Mike Grell, el genio de los cómics. Mike es el genio de los cómics que empezó su carrera en DC. Uno de los genios. Uno de los grandes genios de los cómics. Empezó su carrera en DC Comics con Warlord. Es un cómic. Gran cómic, ochenterísimo, es como pocos. Es como un poquito de Conan, un poquito de Solomon Kane, un poquito de Adam Strange, sin duda. Es estos de Flash Gordon, Buck Rogers, no, sin ajá, duda. Sí. Lo que están haciendo es que este hombre del presente, hombre de la vida, siglo XX. Del siglo XX, entra a un mundo perdido. En este caso es... Ah, ¿cómo se llama este maldito lugar? No puede ser que se me esté olvidando. No sé, pero se supone que está como en el centro de la Tierra. Shambhala, Shagri... Ah, Dios mío. Algo así. Se me olvida el maldito lugar. Pero el caso es que está como en el centro de la Tierra. Es en el centro de la Tierra. Es un mundo donde... es un mundo perdido. Mundo perdido donde no solo existen dinosaurios, también existen criaturas mágicas, donde este personaje del futuro puede interactuar con cosas del pasado. Y es como un mundo tipo Conan, de bárbaros, salvajes, magos, es muy divertido. Sí, sí, sí. Shambhala, Shangri-La, la primera serie es muy buena, muy, muy buena. Buenísima, porque la dibuja... Aquellos años eran excelentes. La dibujaba y la escribía Mike Grell. Y para las personas que no conocen Mike Grell, ¿qué les podemos dar? Longbow Hunter. Longbow Hunters de Green Arrow. Si quieren descubrir a Mike Grell, búsquense el TP de Green Arrow Longbow Hunters. Que fue la reinvención de Green Arrow post-crisis. Y lo bonito fue que él agarró todo lo antes establecido por Danny O'Neill y Neil Adams en el Hal Traveling Heroes de Green Lantern, Green Arrow. Y le da un sentido. Lo que hace con Dinah... Con Black Canary. Es qué bonito. Delicioso. El tipo sabía qué tipo de historia estaba contando. ¿No crees tú, Andy? Yo creo que hay otro ganador. A ver. No me digas, ¿quién? Gustavo Juan García. A ver, ¿y cuál es su respuesta? Carlos Joy Moisés trae sexy de regreso. Qué bueno, que esta la gente está en todo, la gente está en todo. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Yo creo que ya no se puede continuar con esa misma pregunta porque todo el mundo gente está escuchando y está mandando los mails. No, Ángel, déjame decir una cosa. Solo hay una respuesta a esta pregunta. Y si la gente sabe la respuesta, lo va a decir. Si tú creías que era para que pasaran trabajo, ¿nos escuchas? No. Es para hacerme sufrir a mí. Exacto. Sí. Y está funcionando. Gracias. Warlord. Ya la credibilidad de este programa se fue por... ¿Qué pasó? Caños, es que el lugar es Shangri-La. No, está mal. Dile que, por favor, Mark Ortiz, mi gran amigo Mark Ortiz, por favor, entra a Wikipedia y chécame, por favor, el nombre de la tierra perdida del Warlord. No trates de adivinarlo, pero no le atinaste. Ya tenemos que irnos a otro corte. Les recomiendo muchísimo que lean esto. No lo dibuja el gran Mike Grell. Pero el dibujante es muy bueno. Es muy bueno, hace las portadas y el interior me encantó. Ha tenido han resucitado varias veces a nuestro querido amigo Warlord. Esa es la primera vez que yo siento que va a poder ir a largo. Porque además lo está escribiendo Mike Grell. Exacto. Y creo que eso va a ayudar. Nos vamos a un corte. Vámonos a un corte tendido. Regresamos con un poquito más de cómics y vamos a hablar largo y tendido en honor a X-Men Origins. Exactamente. Wolverine. Y Tavo tiene que decirnos qué canción nos va a mandar. Vamos a ver qué canción es. Ay, Dios mío, ¿pa qué lo trae? Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Take a seat, we're settling the final score. estamos de regreso en Comic Conexión. Ya estamos de regreso, estamos en Conexión por tu radio online. Y la gente sigue mandando las respuestas correctas. Estoy sorprendido y agradecido, señores. Recuerden, ¿quién está trayendo el sexy de regreso? Barberos hipócritas, bola de veras. Comic arroba hotmail, ok, comic-conexión@hotmail.com. Manden. Y si esa quieren, respuesta. Si quieren quejarse de las tonterías de Carlos, yo y Moisés, pueden hacerlo en http://:// con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Sobre todo porque ya no las yo leo. No leen ni las, ni los comentarios. Hablando de comentarios, ¿tenemos algo en nuestro correo, en nuestro Messenger? Sí, Soul Alchemist dice: ¿qué opinan sobre el cómic de Infinity Inc. de los 80? Ah, caramba. Es bonito. Roy Thomas tuvo mejores épocas, la neta. Muchas, muchas. Está bonito por la idea de que agarran a los hijos de los héroes de la Justice Society. Eso fue lindito. Le dieron algunos ciertos problemas. Entre ellos, por decir, el hijo de Hourman se peleaba mucho con el papá. No, y si hay que, y Obsidian, ajá, tenían problemas con su papá. Y si hay que reconocerle algo a Roy Thomas, es sí, que sí, si sí. algo ha tenido a lo largo de toda su carrera, es un amor profundo a los héroes de la Golden Age. Y se nota. Y en Infinity Inc. Creo que se nota, porque es la primera vez que toma a los personajes y los lleva dos pasos más allá. En general, Roy Thomas, cuando tomaba a los personajes de la Edad de Oro, sí, sí, se quedaba en contar historias de la Edad de Oro. El respeto y el amor que les tenía. Sin embargo, en Infinity Inc. se atreve a dar un paso hacia adelante, sí, sí, y lo hace con mucho respeto. Y hay cosas muy bonitas. Yo no lo recomendaría como lectura a un lector casual, pero es lindito. Tiene cositas bonitas. Y los números el romance, por Todd McFarlane no estaban tan peores. Son los mejores. Son los mejores, porque como estaba empezando Todd McFarlane, todavía no creía que era una superestrella. Entonces él obedecía y no dibujaba tan pasado. Así es. Pero los números con Silver Scar, mejor dicho, todo el romance de Fury con Silver Scar, muy lindo. Me encantó el romance Brainstorm con Jade. Entonces, La maduración de Obsidian y Jade. Totalmente la maduración de acuerdo. Duclón fue muy chido. Muy chido. El personaje de Wildcat. Así es. Está bonito. Y de hecho, si quieren entender mucho de lo que está pasando actualmente en Justice Society of America, tendrán que darle una repasadita a Infinity. Tiene muchísimo que ver con eso. Pero bueno, yo honestamente los leí porque me encantan. Todo lo que tiene que ver con los héroes de esa era, pero hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, ninguna. ¿Algún saludo? ¿Alguien alguna que esté recomendación? Por ahí? Sí, sí, vamos a recomendar mucho acerca de Wolverine. Mucho. Porque hoy, curiosamente. Déjame, hago como una nota al margen antes de pasar al tema. Hazla, por favor. Todos ustedes, queridos escuchas de Comic Conexión, recordarán que la semana pasada yo agarré este micrófono y dije con total certeza y verdad que me negaba a hablar de Wolverine en este programa una sola vez más. Pero lamentablemente Joey consiguió los pases, entonces. Exacto. Joey consiguió los pases. Soy un cualquiera, perdónenme. Y curiosamente, recibí un macro mail, si lo puedes ver nomás para que tengas la idea del tamaño del mail que recibimos. Chéquete eso. Compadre. Sí, sí, no te preocupes. Déjame hacerlo, compadre. No, sí, son como los rollos del mal muerto, mano. Bueno, resulta que acá nuestro buen amigo, el Chicken Master. ¿Quién es el Chicken Master? El Chicken Master, acá. Aarón García Sánchez. Le gusta que le digan Chicken Master, compadre. Bueno, no sé. Bueno, el Chicken Master le encanta Wolverine. Qué bueno. Le encanta Wolverine. No. Tal vez, si él responde correctamente a la pregunta que acabo de hacer, podrá acompañarnos a ver X-Men Origins Wolverine en la alfombra roja que va a ser en el Auditorio Nacional el miércoles que viene. Una de las cosas que él me está diciendo es que él sí, no se enoja porque le encanta el programa, pero sí se sintió un poquito mal que agrediéramos tanto a este personaje que tanto ama. Yo traté de explicar, mira, el problema con Wolverine es este. Empezó excelente. Empezó magnífico el personaje en su primera aparición en Incredible Hulk, que es 181, 180. Dibujado por Herb Trimpe, el peor Wolverine horrible, hecho jamás. Horrible, con bigotitos y todo. Sí, era una cosa. Y escrito por Len Wein. Pero tuvo unos grandes, grandes momentos a cargo de Chris Claremont y Dave Cockrum, a cargo de Chris Claremont y John Byrne, a cargo de Chris Claremont y Frank Miller. Son momentos excelentes del personaje porque saben utilizarlo como lo que es. Yo digo que la frase que lo resume es: I am the best at what I do, and what I do isn't very nice. Cada vez que quieren agarrar el personaje... ¿Qué quiere decir en español? Soy el mejor... En lo que hago. Y lo que hago no es bonito. Eso es todo. Es bonito. Y la cosa es, así como tú mencionas correctamente, que lo que define al hombre araña es: with great power comes great responsibility. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Que es algo un poquito más global. El tipo de historias que puedes contar con el hombre araña, lo que puedes contar con Wolverine es muy claro. Alguien hace algo mal, o a un amigo de Wolverine, o al mismo Wolverine, él va y los mata. Es acción-reacción. El personaje no le puedes dar más. Cada vez que le han querido dar más... Es malo y pone cara fea cuando se enoja. Y ya. Cada vez que le quieren dar capas, No se puede. No, creo que Chris Claremont logra hacer algo interesante. Algunas cositas. El romance que tiene con Mariko Yashida es brillante. Es pero cuando se vuelve el papá de Jubilee, ahí eso es lo que quiero ir. De alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso lo dice todo. Gracias, Andy. De alguna forma, lo que hace Chris Claremont con Wolverine dentro de las páginas de X-Men es convertirlo en algún momento en una especie de conciencia del grupo. Porque como es el rebelde, pero es un rebelde con cierto código de honor muy particular. Es un samurái fracasado. Exactamente, se vuelve... No fracasado, sino sí. Es un samurái rebelde. Sí, no tuvo la conciencia total o la completa... ¿Cómo se puede decir eso? Responsabilidad no, de nuevo. Para terminar siendo de ser un samurái. Pero tiene el código Bushido. Lo estás tomando desde la miniserie que hizo Chris Claremont con Frank Miller. Lo que ellos plantean es que Wolverine es un samurái running. El samurái, sí, su sentido de exacto del honor viene a partir del amo al que sirve. Sí, sí. Y es código Bushido. Exactamente, cuando ese amo se muere, el samurái queda libre de ese honor, digamos, pero sigue siendo samurái y se les conoce como samurái Ronin. Y Wolverine es un samurái sin amo, digamos así, exacto. ¿No? Lo que hace Chris Claremont con pero Wolverine... Pero también permite que su furia tome control de él. Y es porque sigue siendo un samurái. Pero un samurái nunca lo permitiría decir. Depende de qué momento. Un samurái está entrenado para utilizar su furia como arma de precisión. Como Lone Wolf and Cub. Exactamente, como arma de precisión. Es que Lone Wolf and Cub es la neta. Estamos hablando de Wolverine. ¿Por qué me haces hablar de Wolverine? Porque estamos uniendo todo para que vean que todo es inclusivo. De nuevo, Wolverine lo que tiene es una... vale, que conste. Ajá, que conste. No. Estábamos en... Wolverine tiene un sentido del humor muy particular. Sí. Y durante mucho del honor. Y lo que hacía Chris Claremont muchas veces era como poner a los hombres X en situaciones como de tono gris, digámoslo así, en las que Wolverine era un poco la voz de la razón. Y por eso muchas veces se negaba a seguir las órdenes tanto de Charles como de Cíclope. God loves, man kills. Es una maravilla. Hay momentos de Wolverine excelentes en God loves. Extraordinario. Por favor, véanla. Es la inspiración para X-Men 2. God loves, man kills es una novela. Una novela gráfica. Tal cual. Porque sale en ese formato en la que se plantea la historia de un predicador televisivo que empieza a predicar el odio hacia los mutantes, mencionando que son abominaciones de Dios y que deberían de morir. Y a partir de esa doctrina, mucha gente empieza a agredir y a matar mutantes, y los hombres X terminan como en medio de toda esa pelea, ¿no? Fue muy bonito. Es un excelente... una de las mejores historias de Chris Claremont sin John Byrne. ¿Y cómo está? De hecho, creo que es la mejor historia de Chris Claremont sin John Byrne. ¿Y cómo es que funciona bien también el personaje? Porque está dentro del grupo, siguiendo las órdenes de Cíclope, de Xavier, de Magneto. Me acuerdo mucho. Porque así funciona el personaje, dentro de este grupo. Me acuerdo mucho como de parte la. Del grupo. Me acuerdo mucho de la miniserie Wolverine X-Men Fantastic Four. Sí, también tuvo momentos bonitos. Hay un momento muy bonito. En este momento de la historia, Kitty Pryde sus moléculas se están disolviendo. Después del ataque de los Marauders hacia los Morlocks durante el Mutant Massacre. Por las heridas que ella recibe, poquito a poquito se está desintegrando. Disipando, sus células están disipando. Y llega Doctor Doom y les dice, yo puedo salvar a su amiga. Y Wolverine es el que dice, ¿saben qué? Tenemos que decidir muy bien si aceptamos la ayuda de Doctor Doom o no, porque es como venderle el alma al diablo. Claro. Y Rogue y buena parte del equipo dice, pero es que en realidad puede salvar a Kitty Pryde. Exacto. ¿Nos importa? Nos importa a quién se le estamos vendiendo. Y Wolverine es el que dice, sí, sí importa. Sí, claro. No, en ese sentido, creo que Wolverine ha tenido como una... Ya se durmió. Ese crecimiento. ¿Estás bien, nena? Yo pongo atención. Yo estaba viendo, ¿eh? Ajá. Una pregunta, que es... ¿Qué onda con Deadpool? Es con Deadpool, pero ahorita lo resolveremos eso porque tenemos que hacer... No, porque tenemos que hacer un comercialote gigantesco porque se lo prometí a Carlos Castillo. Bueno, regresando, hablamos de Deadpool. Cualquiera, señores, aguántense, tenemos que dar media hora de comercial de Wolverine. No se preocupen, pero como a nuestro buen Chicken Master le encanta Wolverine, creo que no estamos haciendo nada malo porque le vamos a recomendar las buenas historias de Wolverine porque tiene varias. Pero cuando funciona mejor el personaje es cuando lo tratan como lo que es, no cuando tratan de darle algo que no es. Un peso, una importancia que no tiene. No es Batman. Yo no lo veo en ningún momento. No es el Capitán en ningún América. Lugar de los Avengers jamás. No. Y o sea, Wolverine en el mismo equipo que Captain America, yo simplemente te voy a dar una lista de personajes que yo considero que honestamente son mucho más complejos que el personaje mismo. A ver si tú estás de acuerdo conmigo. El Capitán América. Sí. Batman. Sí. Hawkeye. Sí. Quicksilver. Sí. Spider-Man. Sí. Magneto, sí. Doctor Doom, sí. Todos y cada uno de esos personajes que acabo de mencionar tienen una complejidad muchísimo mayor que la de Wolverine, sí. Porque cada uno de ellos tienen tintes de gris. Wolverine, lo repito, he is the best at what he does, sí. And what he does, sí, is not very nice, sí. Entonces es lo que tenemos que saber de Wolverine. Y si lo utilizamos como lo que es, sí, funciona perfectamente, sí. Una de las historias que más me gusta las escribe el gran Peter David, The Gehenna Stone Affair. Creo que hay unos librotes que se llaman The Wolverine Essentials, que son bastante baratitos, como 200 pesos. Son como, están en blanco y negro. Están en blanco y negro, que más. Curiosamente este tipo de personajes funciona mejor en blanco y negro. Y más por el tipo de artistas que le dieron, ¿no? De pronto sí, tenía a Mark Teixeira, a John Buscema. Sí, artistas muy bonitos. John Byrne. Ese tipo, ajá, regresó John Byrne. En blanco y negro. Ah, está de ver precioso. Entonces, yo les recomiendo muchísimo The Gehenna Stone Affair. Fue un arco de 6 números que tomó lugar durante el verano. Lo escribe Peter David. Y tú sabes que Peter David es un gran escritor. Especialmente ahí, era en su momento, su mejor momento, cuando estaba escribiendo Wolverine. No, perdón, Hulk. Cuando Hulk. Estaba escribiendo los 10 años de Hulk. ¿Y X-Factor? Estaba empezando, a punto de empezar a escribir X-Factor. Le dieron esta serie a su cargo. Y es brillante porque le da un sentido del humor a Wolverine muy, muy áspero, muy, muy agresivo. Y me encantó esa historia. Se la recomiendo muchísimo. Yo sé que tú tendrás que recomendar esta historia. De hecho, cada vez que hablamos de Wolverine la mencionas constantemente. ¿Old Man Logan o Weapon X? No, Weapon X, Weapon compadre. Parte de la gran gracia que ha tenido Wolverine a lo largo de los años es que es un personaje misterioso, ¿no? Es el personaje que eso lo exageraron demasiado. Pero su pasado, su historia, sus orígenes siempre habían estado como muy oscuros, ¿no? Y alguien que se toma el tiempo de contar, como si no la primera historia de Wolverine, sí el origen de dónde surge el adamantium. Exacto. Y de darle cierta profundidad, cierto sentido, particularmente a la parte salvaje de Wolverine, uh-huh, es Barry Windsor Smith en 7 u 8 entregas dentro de las páginas de Marvel Comics Presents. Exactamente. En lo que se llamó Weapon X, que después salió en un recopilatorio aparte. Cómprese el recopilatorio. El recopilatorio, mucho mejor, sin duda, porque es arte, color, guión, todo de Barry Windsor Smith. Y el tipo es un genio. Es un genio, es un artista, es un señor dibujante y es un señor escritor. Y la forma en la que explora a los personajes que tienen que ver con este origen de Wolverine, lo que le pasa a Wolverine, de por qué se vuelve loco, por qué se vuelve salvaje, por qué termina siendo lo que ahora conocemos como el tapón de alberca más letal del universo Marvel. Lo plantea Barry Windsor Smith, creo que como nadie, y es creo que es la mejor historia con Wolverine como protagonista jamás hecha. Totalmente de acuerdo. Y también tendría que poner, y lo hemos dicho también bastante, Mark Millar no es un gran escritor. Jamás. De ninguna de las maneras. De chiste. Pero ha escrito dos grandiosas historias de Wolverine. Una se llama Enemy of the State, que está dividido en 2 TPs, porque son como 6 números o 4 números de él matando a todo el mundo, y después él siendo parte de S.H.I.E.L.D., dibujado por el gran John Romita Jr. Por Dios santo, compren este cómic. Les va a encantar. Es el mejor Wolverine que he visto, porque lo que está haciendo Wolverine es lo matar, sí, por todos lados. Lo que hace mejor. No tiene más de complejidad del personaje. No le quieran dar más complejidad del personaje. Cuando lo ponen así, hacen una excelente historia. Y Old Man Logan, que también lo hemos mencionado constantemente, lo hace el mismo equipo que hizo Civil War, que es Mark Millar, Steve McNiven. El arte está divino. Excelente. Y acá le están logrando darle ciertas capas. Está tan entretenido, Manu. Dentro de lo mismo que es. Pero además le están cambiando un poquito por aquí, un poquito por acá, porque están haciendo este personaje que ha vivido toda su vida. Es como Gran Torino y Dirty Harry. Y Dirty Harry, exacto. Es agarrar a este personaje que toda su vida... Nunca mejor explicado. Su vida la ha vivido llena de violencia. ¿Qué pasa cuando llegas a cierta edad y todo el peso de esta violencia cae encima de ti? Y además lo bonito es que lo ponen como un reflejo al lado de Clint Barton, Hawkeye. Exacto. Que eso le da un contrapeso muy interesante a toda la serie. El viaje en carretera a lo largo de todos estos Estados Unidos devastados, sí, sí, y postapocalípticos, sí, es increíble. En realidad está muy, muy bien lograda la serie. La muerte de los X-Men, si no te rompe el corazón y no entiendes perfectamente la motivación del personaje, estás del otro lado. Para, sí, alguien como Mark Millar, que honestamente no es tan brillante, me sorprendió lo bien hecho que está este cómic. Estoy contigo. Y también me gustaría recomendar, eso no es una gran miniserie, pero tiene también ciertos tintes interesantes del pasado de Wolverine, antes de que en serio se complicaran muchísimo, porque hace unas semanas salió un cómic gratis que regalaban en todas las tiendas, o si no tenías una suscripción, tenías que pagar 3 pesos por este cómic, que se llama Wolverine Saga, donde tratan de explicar todo y cada punto de la saga de Wolverine. Es tan complicada, me tomé años. No tiene sentido. No hace ni el menor sentido, pero antes de que se volviera tan, tan, tan complicada, salió una miniserie graciosilla que se llama Kitty Pride and Wolverine. Okay. Qué bonita. Es más que nada por el personaje de Kitty Pride. Me llegaste a mi punto débil, porque Wolverine, cuando entra a los Hombres X, de pronto se crea como toda esta tensión en el triángulo que se forma entre Jean Grey, Scott Summers y Wolverine, porque resulta que Jean Grey tiene como cierta atracción animal por Wolverine, que yo en la neta es que nunca he entendido. Yo lo entiendo porque, a ver, tenemos a Andy acá. Dime una cosa, Andy, ¿te gustan los niños malos? Mucho. Eso lo dice señora, todo. Cuidado. Señora, cuídala, por favor. Cuídala mucho. Un ojo. Ay, somos puros ñoños, señora. No se tiene que preocupar. Sí, no. Acá, niños malos no existen. Bueno, ¿qué? Tal vez Tavo. Sí. Échele el ojo al Tavo. A ver, decías. Y entonces se crea como esta tensión que en realidad yo nunca entendí. Sí. Pero cuando entra Kitty Pryde, lo que hace Wolverine, que creo que es lo que tendría que haber pasado con prácticamente todos los X-Men, se crea una figura paterna. Exacto. Por Kitty Pryde, porque se supone que Logan es viejísimo, ¿no? Y adopta a, de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, a Kitty Pryde, y le enseña a pelear, le enseña a cuidarse. Pero lo hace muy lindo. No lo hace como que el cliché, no, es como no. Que sigue siendo él. Exacto. Sigue siendo el violento, agresivo. Pero se da su tiempo para cuidarle. Para cuidarle, exacto. Ya lo que hace con Jubilee. Pero muy cool, ¿no? Sí, sí. Lo que hace con Jubilee, ya es ridículo. Pero lo que hace con Kitty Pryde, y esta miniserie en particular, es muy bonita. Divertidísima. Seis números. Porque es Kitty Pryde persiguiendo como perrito a Logan, ¿no? Y Logan así como de, ay, niña, ya, quítate. Pero mira, así se cuida uno. Entre otras historias, que esta también está graciosilla, tal vez a ti te haya gustado, no es la, y no, ni es una serie, son como un número, Hearts of Darkness, también dibujada por John Romita Jr., que es lo mejor, que es Punisher, Ghost Rider y Wolverine. Dijeron, Marvel dijo, quiero ganar millones y millones de dólares en este instante, voy a unir a los tres personajes más importantes de los 90s para Marvel, que fueron estos tres, en este número singular que se pelean contra el hijo de Mephisto, que se llama... tiene un nombre bien chido. Aparece hasta en Marvel contra Blackheart. Blackheart. Y está graciosillo, porque tratan, porque lo escribe Ann Nocetti, Howard Mackie, con razón es tan malo. Pero agarra Howard Mackie y John Romita Jr. Agarra los conceptos de Ann Nocetti. Tan fea, mano. Agarra los conceptos de Ann Nocetti. Tan fea, man. Porque Blackheart fue creado por Ann Nocetti en Daredevil. No hay cómic de los 90 más 90 que ese. Y es asqueroso. Pero está graciosito por el arte. No, el arte está muy bonito. Está feo, es un muy bonito Punisher. Está feo, man. Lo que quieran. Está feo. Y otro cómic. Y otro cómic feo, como pocas cosas. pero de esos que yo todavía no entiendo por qué diablos a alguien se le ocurrió hacerlo. ¿En qué cabeza endemoniada se le ocurrió algún día decir, yo sé, oye, yo te voy a decir quién es? Oye, vamos a contar el origen de Wolverine nomás porque sí, ¿no? ¿Sabes quién fue? Parte de la gran gracia de Wolverine es que no se sabía su pasado. Era como estaba en la raíz del personaje. Y de pronto, además, crean esta historia tan absurda de que es un niño pobre en no sé qué. No. Es un niño rico. Es de una familia rica. ¿Viste la película El Jardín Secreto? Es una adaptación del Jardín Secreto con Wolverine como el protagónico. ¡Qué mala es! Sí, claro. Pero es el Jardín Secreto. Su relación con la niña esta no tiene el mismo sentido. Es un llorón. Es el Jardín Secreto, compadre. Así yo no juego, man. La película. Ok. Sí. Pero no, hicieron una mala adaptación del Jardín Secreto. Y horrenda. No tiene el más mínimo sentido Wolverine en esta historia. Paul Jenkins se vendió barato, pero más que nosotros en este momento. Sí. Bueno, no, lo dudo. Nosotros, señores, sí somos unos cualquiera. Ya saben. No, Andy. No, nosotros. Ella está durmiendo. Exacto. Andy se está aburriendo. Totalmente. Como ostra en el programa, pero nosotros sí somos unos cualquiera, señores. Pueden llegarnos al precio con cualquier cosa, no pasa nada. Y más si son pases para... Más si son pases. Para ver X-Men Origins Wolverine en el Auditorio Nacional en la alfombra roja. Claro que sí. Y ya saben lo que tienen que hacer. ¿Quién está trayendo el sexy de regreso aquí en Comic Conexión? comic-conexión@hotmail.com. Exactamente. ¿Alguna otra buena historia que quieras decir? Es que son pocas en realidad, Insisto, Origin para mí fue un insulto. El arte es hermoso. ¿Todo? ¿Es Adam Kubert o Andy Kubert? ¿De cuál? De Origin. The Origin es, creo que, Andy Kubert. Está hermoso el arte. Incluso, digámoslo así, que narrativamente, porque Paul Jenkins 2-3 sabe su chamba a veces. Ajá. Pero como conjunto y como supuesto origen de Wolverine es para escupirle a alguien. Pero la cosa es que dentro de todo lo que estamos recomendando, lo que más podemos recomendar son esos números de X-Men donde en serio ves cómo Chris Claremont y John Byrne empiezan a agarrar un personaje que Chris Claremont quería matar porque no sabía qué hacer con él, y poquito a poquito lo van mesurando, lo van introduciendo y le van dando cosas que lo hacen perfecto. Days of Future Past, cuando de todos los hombres X, él es el único que está libre, uh-huh. porque él sabe esconderse, sabe ser no ser visto, etcétera, etcétera. Days of Future Past son dos números excelentes. Y dicen todo de quién es el de entrada, la misma portada es brillante. Él protegiendo a Kitty Pryde y detrás de él el póster de todos los que habían matado los sentinelas. Esos dos números son excelentes. Days of Future Past, para aquellos que no lo sepan, son dos números hechos por Chris Claremont, John Byrne, en el que en el futuro el gobierno crea unos sentinelas ya no para matar únicamente mutantes, sino a todos los superhéroes, Project a todos los metahumanos. Project Wide Awake. Y hay unos que quedan encarcelados, que son Magneto, Kitty Pryde, Rachel Summers, Franklin Richards, sí. Storm, y creo que ya. Sí, porque todos los Nightcrawler, Angel, todos estaban, Cyclops. Los mataron, y Wolverine los ayuda a escapar, y tienen como un plan para que Kitty Pryde regrese al pasado. Es una historia que contarla ahorita no le da pero el nivel. Hermosa. Y el arte. Hay un número en particular que define quién diablos es Wolverine. A ver. Que es un número dentro de la Dark Phoenix saga. Ok. Que, claro que sí, el es número buenísimo. Con Wolverine suelto. El Hellfire Club atrapa a todos. A todos los hombres X, excepto a Wolverine. Y Wolverine va a rescatar a todos sus amigos los hombres X de las garras del Hellfire Club. Eso es bonito. Y ese número el te final, dice exactamente quién el final, es Wolverine. El último panel, cuando Wolverine sale de la cloaca listo para matar, ese es el número. Ese es el panel. Ese es Wolverine. Exactamente. Pero dentro de todo eso, obviamente, dentro de los mismos hombres X hay personajes mucho más complejos, mucho más interesantes. El mismo Nightcrawler. Cyclops, sin duda. Magneto, Profesor Xavier. Jean Grey, que tiene que lidiar con ser... Cyclops es el mejor. Yo odio que Wolverine... Es el mejor. Sí. Y de hecho, no sé cómo van a hacer en la película, porque se supone que sale Cyclops. Sale Cyclops de chavito. Diablos vayan a hacer en la película, pero lo averiguaremos el próximo miércoles en la alfombra roja. Exacto. Y todas las personas Wolverine. Que quieran estar con nosotros tienen que decir qué. Yo no me rehúso a decir tu pregunta. Porque alguien lo tiene que decir en este momento. Una persona que tengo directamente en la vista tiene que informarnos. Jefe, por favor, pase usted. ¿Quién es la persona que está trayendo el sexy de regreso a Comic Conexión? Pase usted por su dosis de humillación para que vea lo que es darle alas a Carlos Joe Moisés. Damas y caballeros, me gustaría, tengo un gran honor de presentarles a una gran persona, el señor Ángel, alias Warren. Lo único que tienes que decir... acá al aire es comentarle a la gente quién es la única persona que es capaz de traer el sexy de regreso aquí en Comic Conexión. Carlos, yo y Moisés. Muy bien, muchas gracias. Dios mío. Nuestro querido amigo Warren se ha ganado su pase doble. Es así de fácil. Ok, creo que queda demostrado que no solo nosotros dos somos unos cualquiera, sino también nuestro querido jefe Ángel. ¿Tú qué opinas de todo esto, Andy? Yo digo que barberos, los que mandan los mails... ustedes, no sé, me dan miedo. ¿Por qué alimentan su ego? No tienen dignidad, no saben. No tienes dignidad, tú, por cierto, Carlos Joy Moisés es el mejor amigo que el grupo puede tener. Gracias, Paco. Digo lo mismo de ti. Ay, Dios mío. It's good to be the king. Entonces, ya hablamos muchísimo de Wolverine. Hay muchas cosas buenas de Wolverine. Es un gran, gran, gran personaje que desafortunadamente el sobreuso lo destrozó. Que además, yo quiero que alguien me explique cómo un personaje de una sola nota, que un personaje en realidad tampoco... Es que no sé cómo decirlo. Compadre, termina como el primer lugar, como el mejor superhéroe mejor creado en la revista Wizard. Es increíble. Pero recuerda que hay gente que le gusta ese tipo de personajes. No tienen que pensar. No, yo estoy de acuerdo. La mamá de Andy me estaba comentando eso exactamente, que las nuevas generaciones no quieren pensar. Quieren todo predigerido. Y la señora es maestra. Ella lo sabe. Eso es entonces, preocupante. Por favor, piensen un poquito. No se vayan solo por el exterior. Traten de entender que Batman es la neta del planeta. Sí. Spidey, señores, Spidey. Hal. Spider-Man. El único hombre sin miedo. Cyclops. ¿Por qué Daredevil me cae bien? Sí. O sea, ¿crees que tú vas a debatir Cyclops? Es el número 5 en la lista. Señores, ¿qué más podemos decir de Wolverine? Vayan a ver la película. Si no consiguen boletos con nosotros, no importa. Mayo primero sale. Ah, y quería comentar algo también acerca de Wolverine. X-Men Origins Wolverine. Que a mí me asombra cómo durante tantos años fue uno de los personajes más populares en el mundo del cómic. Sí. De pronto surge la primera película. Sí. Y se vuelve todavía más popular Wolverine. Es, ¿no? Es la pregunta que le voy a hacer a Hugh Jackman. Yo también tenía pensado eso, porque además ahorita yo no he escuchado nunca que un editor diga vamos a hacer a Daredevil parecido a Ben Affleck, o vamos a hacer a ¿Quién? ¿A Tobey Maguire? A Peter Parker más parecido a Tobey Maguire. Vamos a hacer a Sue Storm con bronceado. No. Pero sí hay dirección editorial de, ¿sabes qué vamos a hacer a Wolverine? Más bonito. Un poquito menos Wolverine y un poquito más Hugh Jackman. Yo no entiendo. Y déjame decirte, ni Storm, que es interpretada por la mujer más hermosa del mundo, Halle Berry. Ni ella la transformaron. No entiendo. Y insisto, Humberto nos lo comentaba, que está la dirección editorial de... Porque para aquellos que no lo sepan, Wolverine cuando empieza como personaje es este personaje como de... Chaparro. Unos 50, unos 55. A ver, peludo. Es muy fácil. Ponte enfrente de cámara, Tavo. Más o menos así. No. Sí, no, la cosa era porque está todo. Peludo, masivo. Claro, era claro. Un tapón de alberca. Tapón de alberca. Que era parte de lo divertido. Del encanto. Porque normalmente los personajes, como todos los personajes de DC, son perfectos. Son altos, muy guapos. Superman, Batman, Linterna Verde. Era feo, chaparro y peludo. Exacto. Y de pronto surge la película. Era como yo de niño. Feo, chaparro y peludo. Surge la película y de pronto la editorial dice: ¿saben qué? Vamos a hacer a Wolverine más parecido a Hugh Jackman. Pues no. ¿Qué onda con eso? Tuvieron que hacer un casting especial para Sabretooth. Yo creo que Fox ya debe de estar contenta con nuestro comercial. Espero que estén contentos porque ya estamos a punto de terminar el programa. Son las 7:20. ¿Qué te parece si nos vamos a un comercial? ¿Un cortecillo? ¿Un cortecillo? Espérate, un segundo. A ver, tenemos a alguien. Antes de un comercial, por favor, Fernando, que ya me reclamó. ¿Qué es Deadpool? Deadpool es un personaje que sí, de plano, no tiene manera de salvarlo. El más mínimo sentido. Perdón, Spike, te queremos. Yo sé que tanto quieres a Deadpool, pero el personaje... Surge en las páginas de X-Force. New Mutants. New Mutants dibujado por Rob Liefeld, escrito por... ¿Louis Simonson o Fabián Isies Ayala? No, Louis Simonson y después lo empieza a escribir Rob Liefeld. Y no tiene el más mínimo... Es un asesino. Si Wolverine solo tiene una nota, Deadpool es tiene peor. Un octavo de nota. Es malísimo. Es un chiste mal contado una y otra vez. Hay que decir en su defensa que cuando surge, insisto, se vuelve muy popular porque es un mutante asesino, que es toda su gran gracia. Y casi, mira, es también como que pedazos de diferentes héroes. Tiene un poquito de nuestro gran... De Deadshot. De Deathstroke, The Terminator, Deathstroke, un gran personaje de New Teen Titans. Y de Deadshot también, parte del Suicide Squad. Un poquito de Deadshot. Obviamente un poquito de Wolverine, porque tiene la capacidad de regenerarse increíblemente. Pero el personaje es una nota. Es peor. El gran chiste es The Merc with a Mouth. El mercenario... Con una boca. Okay. O sea, con ácido sentido del humor. Exactamente. O sea, la cosa es que es muy sarcástico, muy irónico y así como que muy... muy divertido, muy chistosito. Y además, Carlos, ¿quién es lo que está hablando? Fernando Monroy, se lo escribe mal, es D-A-D-E-A-D-P-O-L-L. Doble O-L. Sí, lo que pasa es que él puso Deathpool, whatever. Entonces, insisto, a su gran, gran favor está que cuando lo toma Joe Kelly en la serie regular de Deadpool con Ed McGuinness, claro. Se empieza a burlar del mismo. Entonces, se trata como el chiste que es. Ajá, ese es como su único gran plus de Wolverine. Pero lo increíble, la señora ya está aburriendo también. Yeah. Sí, perdón. Pero lo increíble es pero los fans de Wolverine, de Deadpool, no entienden que está burlando de él y de ellos. Creen que está diciendo, oh, mira, él sabe algo, nosotros sabemos algo que nadie más sabe. Entramos en el chiste de Deadpool. No. Es un chiste de pastelazo sí. Hasta Andy lo puede entender, que no sabe nada de cómics, ¿verdad? Poquito, ¿sí? ¡Wow! Tiene garra la niña. Nos va a pegar, entonces. Yo digo que por eso nos vayamos a corte. Sí, yo diría que sí. Ya te respondimos. No es culpa de Andy. Andy no está diciendo constantemente, pero lo decimos ignorar para hacer el gran comercial Wolverine. Porque queremos ir a X-Men Origins Wolverine. El próximo miércoles en la alfombra roja y en el Auditorio Nacional. Y si quieren ustedes ganarse sus pases, tienen que escribir un correo diciendo quién se está trayendo el sexy de regreso aquí en Comic Conexión. En comic-conexión@hotmail.com. Y para quejarse de mí pueden escribir a http://diagonal/diagonal Comic Conexión con una sola C en medio comicconexión.blogspot.com o marcarnos a cabina, que es... No lo sabe. Es, a ver, díctaselo por favor, mi querido Ángel. ¿Nuestro teléfono cuál es? 56, ¿no? 33. No le oí nada. 92, 17. Estás en todo, Andy. Estás en todo. Es que si te hubieras quitado los audífonos, hubiera sido más fácil. Señores, no importa. Vamos a una canción. Vámonos, regresamos. Yo los dejo con esta canción, a ver si ya la tiene Ángel preparada. Esto es Hooked on a Feeling de VJ Thomas y nosotros regresamos a Comic Conexión por tu radio. Estás escuchando Comic Conexión. ¡Regresamos! Es Carlos, yo y Moisés, y estamos aquí de regreso en Comic Conexión, por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa, y esto, y hubiera puesto esta canción en vez de la de Villa pues y Tomás, digo. Que como pudieron escuchar, no fue la de Villa y Tomás, sino una de Madonna, entonces. Sí. Oye, curioso, esta es la canción que usas cuando manejas tu bicicleta, ¿no? Porque no sé si ustedes saben, no sé si ven a Paco un poquito más delgado, lo que pasa es que finalmente escuchó mis plegarias, se puso a hacer ejercicio, se compró su bicla nueva, y todos los días monta bicla. Dime si no. Todas las tardes. Todas las tardes el joven está montando su bicicleta. A ver, saluda a la gente. Saludos, y muéstrales. Sí. Exactamente. Saludos. El joven está poniéndose duro, igual que yo. Señores, hablando de dureza. ¿Y por qué no le pasas el micro a Andy para que se Andy, ¿quieres decir algo? Para que salude a la gente. Que quisieran saber qué opinan de la historia de Kryptonite de Tim. Tim Sale y este individuo Darwin Cook escriben dentro de un arco dentro de Superman Confidential. Confidential. Kryptonite. qué aburrida historia. Sí, lamentablemente, para el gran genios. Equipo que es. Está, yo tuve la mala suerte de que en un momento de locura y de dinero, son pocos, claro, todos tenemos esos llegué y dije, días. Oye, Darwin Cook, Team Sale, Superman, no hay manera de perder aquí. No. Me metí la aburrida. ¡Qué aburrido vida, es! Compadre. Y yo leí los primeros no tres números. ¡No pasa nada! Absolutamente nada. ¡No pasa nada! Los primeros tres números los leí, uno más aburrido que otro. Que son los ¿quién iba a pensar, únicos, son tres ¿quién números? Iba a pensar que Jeff Loeb hace mejor equipo con Team Sale que Darwin Cook? Es increíble. Ey, Spider-Man Yellow, no, Blue. Blue. Daredevil Yellow. Hulk Gray. Y próximamente Captain America White. ¡Wow! Estén ahí. Y todo lo de Batman. Batman Long Halloween, Superman For All Seasons, Batman Dark Victory. Sin duda. Léanlo, por Dios favor, de mi vida, léanlo. Hablando de eso. ¿Qué no se oye bien? Todo. ¿Pero por qué se oye bien? Perfectamente. Pues yo no soy escuchando. ¿Hay algún problema? Cualquier problema que haya con cómo se está escuchando, lo sentimos mucho. Exacto. Y próximamente. Seguramente sea tu servidor, hermano. Puede ser el servidor, pero estamos grabando todo, absolutamente todo. Y lo subiremos pronto en. Espérame. Este es para Ángel. Para Ángel, para. http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. ¡Tigre! Eso. Así me gusta. Ahí. A ver, ¿qué te perdón, parece? Ya no está. No, no me mates ese placer, por favor. No. Pásale deja el micro. Que alguien me pueda decir tigre sin que me recuerde a ti, por Dios. ¿No? Pásale el micro a este joven porque, ¿qué te parece si vendemos un poquito más las playeras de Zombie Ate My Shirt? ¿Te parece? A ver, vamos a pararnos. Lástima que no podemos poner una pista musical, pero. Aquí, como podrán ver en la pantalla, modelando el modelo llamado Teresa, está Francisco Espinosa. Vean esta hermosa playera, modelada en color negro, con una serie fría en dos colores, a dos tintas, que muestra el hermoso cine Teresa reputación dudosa, en un hermoso color azul cian. No, es más como un cian completamente saturado al 100%. Adornado perfectamente con un pequeño botón rojo llamado con la leyenda Love. A un lado se encuentra Carlos Joy Moisés modelando este bonito conjunto llamado Kato, en el cual podemos ver tiene a el inmortal Bruce Lee enmarcado por un avispón, con una marca de agua. Sobre él se encuentra el avispón verde, bueno, la insignia del avispón verde de la serie de televisión de 1966. Y del otro lado tenemos a Andy, modelando este bonito conjunto que se llama Future Terror Zombie, el cual es un excelente, ¿cómo se dice? Una excelente oferta, ya que tiene, ¿cuántas? 4 tintas. Es el modelo más complicado que tienen. Así nada. Y nos muestra una imagen que viene de la primera temporada de Doctor Who. La cual para ustedes que son fans del infierno de Doctor Who podrán... La podrán disfrutar mucho. Podrán disfrutar mucho, sí, exactamente. Cada playera vale $180. La pueden conseguir en el MySpace de Zombie Ate My Shirt. O en su página... ¿Qué es? Es http://diagonal/diagonal zombieatemyshirt.com o myspace.com/zombieatemyshirt. Y que sí, zombieatemyshirt se escribe más o menos así para que sepan. Sí. ¿Quieres hacer un acercamiento o qué onda? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se puede hacer un acercamiento acá virtual. Y estamos haciendo este comercial para esta gran fábrica de playeras, porque nos regalaron 11 playeras para todos ustedes. Y hoy regalaremos una de estos tres modelos. La que más les guste, no las que estamos usando. No, hay nuevas. No. Bueno, la que estamos usando. A menos, claro, que así lo prefieran, sí, en cuyo sí, caso claro. No. Con el hedor de Carlos Joy Moisés. Es más edición especial, ¿no? Pero en cuyo caso si la quieren, nada más tendrán que venir a recogerla aquí y no estaremos nosotros presentes. No, se la podemos llevar a nombre. No, compadre, sí. Todos los jueves nos vamos a una conocida tienda de cómics. Sí, pero yo no quiero ver a nadie que quiera una playera que haya usado yo. No sé tú, pero yo prefiero quedarme con la. Pero si lo podemos hacer, si lo quieren hacer, lo único que tienen que hacer, por favor, es escribir un correo a comic-conexion@hotmail.com y díganos por qué les llamó la atención la playera que escogieron. El diseño yo me comunicaré con la persona que nos regaló las playeras para que él decida cuál se le hace como que el mejor mail. El mejor mail. Y si le gusta que los tres, pues puede ser que hasta regalemos tres diferentes playeras el día de hoy. Uno nunca sabe. Él tendrá la última decisión. Eso es todo. Todas vienen con pins, todas vienen con un sticker que lo dejemos por allá. No sé por dónde está volando. Pero, ¿tenemos más preguntas por mail? Marco Ortiz dice que qué mal comercial, que no se vio nada. Pues es que no estaba nuestro camarógrafo. No, es otro. Es que acá nuestro querido productor se fue a... Hicimos lo posible. No quiero decirlo, pero yo apostaría que fue a comer camote. Digo, a ver a los cuates acá afuera. Y entonces no nos pude enfocar, entonces tuvimos no importa, bro, adivinar. La cosa es que se dieron una idea, ¿no? Y todas las playeras... Sí. A ver, espérate. Si lo dices en el micro. Que las personas que tenían problemas con el audio, que chequen su conexión de internet. Porque ya fui a checar y está al 100 la señal. Por eso se fue el joven Warren. Y por eso no pudo estar haciendo los acercamientos. Pero no importa, la idea es que todas las fotos de estas playeras las pueden ver. Quiero comentar, hay gente que pregunta que por qué ya no bailamos entre cortes, y quiero decir que fue tan asombrosa la respuesta de la banda que nos dijo, por Dios, nunca vuelvan a cantar y bailar, que decidimos no volver a hacer. Pero qué raro, ¿verdad? Porque a Andy le gustó. Me encantó. Su cara lo dijo todo. Wow. Entonces, tenemos aquí a Tavo. Trajiste a Tavo por algo, ¿no? Había una razón. Bueno, porque es mi cuate y quería que me acompañara en realidad. Querías comer camote con él, básicamente. Tavo, ¿por qué estás aquí? No más, yo vine aquí a acompañar a Paco y a Yoy, que son mis cuates. Ajá. Wow, qué bueno que lo trajiste. Está en todo el muchacho, Es el hermano. Es un carisma. ¿Cómo se llama su hermano? Es Gusto. Que es igual de brillante, sí, al micro, ¿verdad? Es dicharachero como soy. Es toda una personalidad radial. Mejor entrevista, loco. Ok, padre. Está bien. Resulta que, para aquellos que no lo sepan, el área así como que de expertise del joven Tavo es ahora sí la animación. Entonces... en esta temporada se están estrenando varias películas animadas. Y pues Tavo, ¿tú qué opinas de toda esta nueva camada de películas de animación que están saliendo? Desafortunadamente no he visto nada bueno. Hermano, ya ni cómo ayudarte, compadre, gracias, ¿no? Pues, sí, o sea, la última que para vi eso, fue, para eso me gustaba. Monsters contra Aliens. Ok. No, está. ¿Verdad que está 2-3, compadre? Está 2-3. Es más la promesa. Sí. De los personajes que la película en sí. ¿Tú dirás que para DreamWorks algo como Kung Fu Panda fue al menos más divertido? No, y aparte algo raro. A ver. Porque en realidad Kung Fu Panda es muy, muy buena. ¿Kung Fu Panda o la de...? Las dos. No, yo vi un cachito de Kung Fu Panda, la verdad. No. A buen palo te arrimas, compadre. A ver, ¿estabas diciendo, mi querido No, de hecho, Taboman? Kung Fu Panda fue algo así como una rareza, porque en realidad no puedes encontrar casi en las películas de DreamWorks una profundidad de historia. Ajá. Como se encuentra en Kung Fu Panda, que tiene... Es muy bonita. Está muy balanceada. Tiene bastantes capas. Están muy bien balanceados, los ves a todos. Sí. En Monstruos contra Aliens, realmente... Es directo al grano, ¿verdad? Más allá de tres personajes no necesitas. No, y la cosa es que es muy directo al grano. En serio. Lo que está diciendo... En serio. Y algunos personajes que no son tan divertidos como parece. Su niño interno está muerto, se está pudriendo ahí dentro, se lo están comiendo los gusanos. Ya, ¿y Norma? Señores, es enorme. Es buenísima la película. No, ahí se pierden momentos. O sea, por ejemplo, el Dr. Cucaracha no tiene un momento... En toda la película. Para ser Doctor House, no, es bien aburrido. Porque no es la película del Doctor Cucaracha. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Monstruos contra Alien. Ahí está. Es un monstruo, compadre. Sí, pero es un monstruo. No tiene por qué tener gran momento. Es una película. Y la película se sostiene. Deberían estar. Un momento al menos, ¿no? Sí, al menos. La película en realidad no sabe nunca qué quiere ser. A veces quiere ser una película de female empowerment. A veces quiere ser de aventuras. A veces quiere ser de. Cuenten el chiste porque qué tranza con ustedes, ¿no? Es que recibimos un mail brillante, brillante. ¿Lo podrías leer, por favor, Andy, desde acá donde dice playera? Playera de Linterna Verde. ¿Qué más? De entrada. Ya de entrada. Un problema, de entrada. Dice ya. Quiero mi playera, atención, el jefe. Jefe, jefe, usted tiene la suya, no se apure. ¿Qué onda con Ángel? O sea, ya... Es el jefe, compadre. Quiere sus pases, quiere su playera. Es el jefe, compadre. Pues es el jefe. Es el jefe. Él aparta un botón. Yo solo te recuerdo que teníamos 3 meses sin transmisión, entonces si yo fuera tú... ¿Cuál te gustó? Pero bueno, perdón, ¿qué decías? La de Cato. Está preciosa, ¿verdad? Pero bueno, más de eso, creo que es en julio, me parece, cuando se estrena Up. La nueva de Pixar. Ajá. Esa viene con mucha promesa. Siento que está un poco. De arriba. Up, que significa arriba. Yo creo que está un poquito exagerada la promesa que tiene. Se ve interesante. La trama está muy influenciada por Studio Ghibli, que es creo que la que ha tenido más influencia de Studio Ghibli en cuanto a su trama. se ve interesante, pero desafortunadamente parece que la promesa es mayor que lo que la película va a ser. Se ve divertida. No critiques Estudio Ghibli. No, otro nivel. No, pues claro que no, es otro nivel. El único problema es que... Bueno, no, no, no hay problema. Finalmente se despertó. Suéltale el micro, suéltale el micro, Manu. Ya, suéltale el micro. Síguela antagonizándola. Antagonízala. El micro ya. Tú y yo vámonos. No, el problema nada más es la promesa. Yo creo que se está prometiendo demasiado. Yo creo que ha dado más de lo que la gente esperaba. ¿Pixar? Sí. No, Ghibli. Ah, claro que sí. Definitivamente. De hecho, hay una película que se va a estrenar ahorita. Bueno, no se va a estrenar en México, se va a estrenar en Estados Unidos apenas, que se llama Ponyo en el acantilado. Es una nueva película de Ghibli, de Studio Ghibli. ¿No la hace ¿cómo se llama? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki la dirige. Es la última película que ha dirigido. Spirited Away, ¿no? Ganó un Oscar por mejor animación. De hecho, él es el jefe de Studio Ghibli. Él es el jefe. Desafortunadamente, ahorita él. Bueno, quién sabe. Él ha prometido su retiro los últimos 20 años. No. No se va, desafortunadamente. Bueno, no, desafortunadamente. El señor es un genio. Desafortunadamente, ahorita ya cada vez se hace películas más y más tranquilas. Se está envejeciendo muy como Kurosawa. Está haciendo películas cada vez más íntimas. Y la gente... Es que te está viendo feo, Dandy, pero dije... Sí, y está bien. Cuando comparas con Kurosawa está bien, bueno. Pero desafortunadamente, sé, pero para... él es muy bueno y como bueno. Que no hay que decir hacer comparaciones. Bueno, yo opino, sí, ¿no? Está bien. Donde sí se puede hacer una comparación... ¡Continúa! Por lo menos ya no ronca, mano. Ya estamos del otro lado. Donde sí se puede hacer una comparación es en el público que va a lograr contener con esa película, va a atrapar con esa película. ¿Qué público crees que...? Ya únicamente a los públicos que son fans de base. Es que es lo malo de él, que desde un principio como que les empezó a gustar mucho, mucho un determinado... yo he visto que a todos los fans del anime, así, Hayao Miyazaki, y de ahí no los mueves, no. Ajá. Les importa la historia ya, con que sea Hayao Miyazaki. Sí, eso está bien, y es, desafortunadamente es el público que va a seguir capturando. Ya es muy difícil que él como director capture público nuevo. Por eso muchos tenían muchas esperanzas en Historias de Terramar, que es dirigida por su hijo, por Goro Miyazaki. Desafortunadamente su calidad como director es muy discutible. Tiene cierta audacia de tomas. Y la película vale, la película está bonita, es divertida. Desafortunadamente no va a llegar a Estados Unidos hasta dentro de como 10 años. Se tardan mucho, ¿por qué? No, en esa película el caso es porque los derechos los tiene un canal llamado Hallmark. Tiene derechos sobre las novelas de Terramar. Y desafortunadamente no pueden distribuir la película en Estados Unidos de forma legal hasta que termine el contrato con Hallmark. Lo cual es una lástima. La película es interesante, es divertida a ver, no es genial. Goro Miyazaki no es el papá, pero es un buen comienzo. De hecho, del sorprende mucho. Del 1 al 10, así con cara de que la vea. Historia de Terramar. Para aquellos que vieron Nausicaa del Valle del Viento, yo creo que esta está como al 80%, en realidad. Ok. Está como al 80%. Es una película que se siente a veces aburrida. Es emocionante en momentos, pero no tiene la cohesión que tendría Nausicaa, que es el referente más cercano. Pero pues es divertida de ver, es su primera película, lo cual sorprende. Pero pues ojalá veamos más. ¿Tiene de el mal de Miyazaki? Porque yo soy fan, pero hay momentos donde ya estoy así de ya, la misma trama, así que ya te queda ya, cámbiale o no. O sea, sí tiene... No, el problema no, no es como es la Liga de la Justicia, que es siempre diferente y magnífica, ¿no crees, Paco? Porque la Liga de la Justicia es uno de los mejores... ¿No estamos hablando? Sí, bueno, estamos hablando de las crónicas de Terramar, que además están basadas en las novelas de Erika K. Le Guin. Ajá, claro, sí. Desafortunadamente también el problema... Úrsula K. Le Guin. Trató de abarcar demasiado, está basado en la trama de, me parece, la tercera novela. Y toma elementos de otras tres novelas. Y cuando yo la vi con mi esposa, que es fan de la serie. Y ella me tuvo que explicar muchas cosas de la novela. Me tuvo que explicar quiénes eran los personajes porque no era inherente en la película y lo vi como un defecto muy muy problemático. Y en esa nota, ¡saludos a Mariel! ¡Saludos! No, probablemente nos está escuchando. Bueno, yo le dije que nos escuchara igual y está viendo Full Metal Alchemist, pero... O sea, de plano, divorcio, compadre. Yo ¿qué tal? Divorcio. Full Metal Alchemist es muy buena, ¿a poco no? ¿Mejor que tú? He visto cosas mejores. ¡Woo! Ok, Andy, ya está viva. Esto ya es todo, venga. ¿Qué has visto mejor? Venga, suéltalo. Mira, yo creo que, bueno, a mi parecer, Full Metal me recuerda a Naruto. tremendamente. No sé por qué. No digo, por favor, no me empiecen a atacar. No, atáquenla, por favor. Por ya favor, está viva. Sí, ya reaccionó. No, ya. No. Hemos visto el despertar de un tigre el día de hoy. Entonces, señores. Dile. No, la verdad es que yo no he visto Naruto. Ay, no, Dios mío. Para que lo estábamos bien acá, de veras. A ver, bueno, despierta al tigre. Pero en realidad, en mi opinión, en los últimos, yo creo que 5 años, ha habido muy pocas buenas series de anime que han salido para televisión. Generalmente hay una especie como de crisis últimamente en el anime. Me molesta que empiezan a poner las series en la tele abierta. Y ya cuando te estás picando, la quitan. La única que he visto que dura es Los Caballeros del Zodíaco. Y Sailor Moon la primera temporada. Dragon Ball. Pero yo empecé a ver Inuyasha. Yo era fan a muerte. Y la quitan. ¿Cómo está eso? Y regreso una semana después en el capítulo 2. Quiero hacer aquí una nota generacional. A ver, Andy, por favor, ¿podrás decirle a nuestra querida audiencia qué edad tienes? 16. ¿Tú qué edad tienes, compadre? Yo tengo 33. Wow, ¿con qué serie empezamos tú y yo a ver anime? ¿Con cuál habríamos empezado? ¿Como con Ranma o Urusei Yatsura? No, mucho antes. Pero digamos que ya como anime. Como profesionales, yo empecé con Akira. Ay, qué payaso eres, ¿sí? Compadre. Pues yo empecé. Perdón, yo solo quería hacer notar que. Yo empecé con Batman a ser animada. La del Batiduende, ¿no? ¡Cállense! Claro que no. La de 1978 o algo así. A mis 25 años era imposible. Pero bueno. La de Jimmy con Batiduende. Sí, esa es la que veía yo. La del 78. Entonces, quería hacer notar que Inuyasha, que es una de las series favoritas de Andy, es creada por una señorona llamada Rumiko Takahashi, que tiene como ¿cuántos? 50 y tantos años. Sí, ya, okay. O algo así. Y que empezó en 1976 con una serie que se llama Urusei Yatsura, que es maravillosa. Y en 1984 sale Ranma, que son como las de nuestra generación y son maravillosas. Entonces, la capacidad de esa mujer para hacer series para distintas generaciones es excelente. Y qué bueno que tengas esos gustos. Bravo por ti. Y aparte ya viene una nueva serie, por cierto, para manga, que fue una preventa increíble. Viz Comics pagó millones por los derechos. Y lo más probable es que sea una serie muy pequeña y muy íntima. O sea, es que a ese tipo de series muy familiares. Lo hermoso de Rumiko Takahashi es su capacidad de contar. Perdón, te interrumpa. Ajá. Pero ya la gente se está virtiendo contra Andy. La estaban tratando tan lindo ya, al principio del programa. Y ahorita ya cuando empezó ya, con sus de plano, opiniones. A ver, ¿por qué? Pues no sé, pero acá el Soul Alchemist, que creo que tiene una predilección por Full Metal Alchemist, empezó a decirle, ¿cómo te atreves a compararla con Naruto? Sascarrasca. Finalmente tenemos a alguien que sabe de manga, de anime. Manga, entonces... Por favor, comic-conexion@hotmail.com, ataquen a la niña. A ver, ¿qué estabas diciendo, perdón? No sé, perdí mi tren de pensamiento. ¡Ay, Dios mío! No, estamos hablando de Rumiko Takahashi. Ah, sí, ahorita su nueva serie. No conozco el título todavía. Si no lo recordamos pronto, pueden checarlo en culturacomic.com. Ahí está la nota. Ah, de hecho, me recuerda mucho, ¿sabes a cuál? Un poquito a Mermaid Force. Ándale, me recuerda mucho. Aunque es obvio que va a ser una serie más bien de humor, más como Ranma que como Inuyasha, que era más un poquito más de romance y de acción. Pero parece que va a ser algo para los fans muy, muy raro verla, porque tiene muchos años que no había hecho este tipo de género. Lo rico de Takahashi es eso, que es capaz de contarte historias como súper largas, súper épicas, estilo Inuyasha, estilo Urusei Yatsura o Ranma, y contarte historias cortas, más íntimas, como la Mermaid Saga, o Fire Tripper, o Meizu ni Koku, que es hermosa. ¿Tú has visto algo más de...? Mira, yo he visto todas las que has dicho porque soy fan declarada de ella. Por favor, no me ataquen. No, señores, cualquier persona que se atreva a atacar a Andy por ser fan de Rumiko Takahashi, se las ve conmigo. Porque yo soy fan perdido de Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi es una genio. He dicho. No tanto como Paul Dini y Bruce Timm, pero por ahí, ¿eh? ¿Qué hago yo con este tipo? Estábamos en qué. Miren, ya vamos a cambiar el tema porque ya están empezando a hablar o ya están hablando de manga, que no sé qué. ¿Está bien? ¿Qué tiene? A ver. De eso se trata el programa, nena. Exacto. El programa se llama Comic Conexión, señores. Y manga es cómic. ¿Sí? Díganme lo que me digan, manga es cómic. Es otro nombre. Punto, exacto. También hablamos de cómic mexicano y de cómic europeo. No siempre porque esta cosa no me deja. Es cómic. Es cómic. Hablamos de webcómic, por Dios. Dios mío. Clavados. Ah, nuestro gran amigo Roy López. A ver, venga. ¿Qué nos dice? Creo que es la primera vez que se interesa en comentarnos algo en el show. Ver, es que no te acuerdas, una vez me dice, es que Joey, ustedes me perdieron desde hace mucho. Sí, cierto. Sí, ya lo ganamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Rin-ne. La nueva serie es Rin-ne. Rin-ne. Ne. Y eso se traduce como Roy. ¿Tú qué? A ver, ¿tú qué lo sabes, Roy? Y aquí lo ganamos de nuevo. Ajá, ya está con nosotros. Atrapémoslo. Atrapémoslo de nuevo, sí, claro. ¿Este algo más, Andy? ¿Alguien más que te insulte? No, solo Alquimis está sobre ella. Tú dile, tú contéstale. Dile, ¿qué se cree? Pasa. ¿Qué se cree? Miren, ya sé que Takahashi es una genio, pero yo creo que algo que está también muy bueno es el Club de las Clamp, con todo lo que están haciendo. Ah, sin duda. Yo he visto muy pocas series de Clamp en realidad, ¿sí? Pero bien, para hacerle un favor aquí a Andy, yo me comprometo a ver un par de episodios. La cara que te acaba de poner su mamá, fue súper fuerte. Le dijimos que al que tenía que cuidar era Tao, dijimos sí. Me comprometo a ver episodios de Naruto y entonces poder hacer un comentario comprensivo acerca de... Okay. Bueno, quiero aclarar otra cosa, yo me rehuso, ¿no? Por Naruto. Porque me empiezan, no, que Full Metal nada que ver con Naruto. Dije, me recuerda, ¿sí? No dije, se parecen, la pues historia, es que... nada que... ¡No les expliques nada! Dile, no seas pelado, grosero. ¿Quién te crees? ¿Tú quién eres para hablarme así? Ve. Está, tiene una foto, está alto y fortachón. ¿Ah, sí? ¡Tienes toda la razón! No, espérate, vives en el DF, compadre. Si vives aquí, entonces sí tienes toda la razón, ¿no? Si vives en el interior, ¿quién te crees, inútil? Exacto. De veras. A ver. Estábamos en... Que son, ya son las 7:47. Todavía nos faltan como 10 minutos. Tenemos 10 minutos, pero ¿qué más tienes que decir? Vamos. Preguntando de Tsubasa Chronicles. ¿Tsubasa? Uh-huh. No tengo la más mínima idea. Pero si quieren saber acerca de Superman, ¿sabes? The Animated Series. Si tú sabes, ¿para pero qué? ¿Para qué le preguntas si tú sabes, nena? Exacto. Para hacerlo sentir importante. Ay, por favor, está casado. Nunca se sentirá importante, nunca más. Sí, no, ya se murió hace mucho tiempo. Tsubasa. Hacer una mezcla de varios mangas estuvo bien. No es mi favorita, pero bueno. Es la de Clamp, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? X-1999. Ah, sin duda. Pues a mí me gusta X-Men 2099, pero bueno, es otra historia. Tsubasa Chronicles se supone que es cuando agarra varios personajes de las series de Clamp, ¿no? Agarra personajes de Pero había Sakura, que no sé qué tiene que ver. Exacto. Pero bueno, no cambian el... No cambian sí, la trama de Sakura con Shaora, son la pareja. ¡Oh! Es que no tienes que hablar directo al micro, por favor. ¿Quieren que hable al micro así? ¡Así! Sí, ¡así! Ya, porque nos va a pegar su mamá. ¿Qué estabas diciendo? Ya, yo. Que ya lo olvidé. Estás hablando de tu Saba. Tsubasa Chronicles. De Tsubasa Chronicles. Ah, que también va a sacar una nueva serie. ¿Clamp? Wow. Así de fácil es, nena. Eso es todo. No le huyas al micro. Para ti. Yo sé que tal vez tienes acá un objeto fálico enfrente de tu boca. No sea muy agradable, pero nena, tienes que perderle el miedo. Yo tengo el mío, pero es color como rosita pastel. ¿Tenemos alguien en teléfono? Habría que conseguirle una gomita. Entonces. Oye, ¿te acuerdas de la gomita que te dice que... cállate. ¡Un saludo! A ver, espérate, ¿tenemos a alguien? ¿Es para nosotros? No, no es para nosotros. ¿Tenemos a alguien más, nena? ¿Alguna otra pregunta? Que todo anime que salga en teleabierta, que no vale la pena, casi nunca. ¿Quién lo dice? Doctor Monstruo. Escaflowne salió en teleabierta. Reyard salió en Candy Candy salió en teleabierta. Macro salió en teleabierta. Candy Candy, no se metan con ella. Doble por mí. ¿Qué? ¿Candy Candy? ¿Qué tiene? Yo soy fan de Candy Candy. ¿Podrías decir Anthony? ¿Alguna vez? Anthony. ¡Qué hermosura! ¿Te sale? El hogar de por. ¿Te sale? A ver, por favor. ¡No! ¡Candy! ¡No te vayas! Eso es. Un aplauso, por favor. Eso es todo. A ver, ¿tenemos alguna pregunta más? Mira, por primera vez podemos regodearnos. Exacto. De que tenemos a alguien que sabe. ¿Sabe de manga? Exacto. Sí. Saludo a Bere. ¿Cómo estás, mi amor? Fue un placer tener con nosotros. Qué bonito. ¿Te acuerdas cómo ver responder todas las preguntas? Wow. No me importa. A ver, tenemos al Gato Fineas. Qué raro que el Gato Fineas no esté haciendo preguntas de anime. Un saludote al Gato Fineas. No preguntó nada, pero creo que mandó algo. No recuerdo. Ah, sí. Nos mandó. ¿Quieres checar lo que nos mandó el Gato Fineas? Siempre manda cosas importantes. Importantes, sin duda. Porque él es importante. Y él es parte del equipo con mi conexión. Sin duda. A ver, acá está Fineas 1000. Y entonces, ¿qué dice Fineas? Kumite Hashi Tamashi. Bueno, pues ahora les muestro otro regalo que me hizo favor de hacer mi estimadísimo amigo Adrián. Hola, Adrián. En él estamos los miembros del comité original. Sí, lo que pasa es que acá nuestro querido amigo ya tiene su Metroflog. Entonces, él ya no solo ya invadió todo lo que es MySpace y todo lo que es Hi5, ahora está invadiendo los Metroflogs. Les damos, pues le vamos a hacer un pequeño comercial al gran Fineas, por favor. pues chequen su Metroflog. ¿Cómo lo pueden checar? No sé, pues me imagino que acá www.metroflog.com. Su correo electrónico es fineas. No, aquí está su dirección. ¿A cuál? Metroflog.com / El gato Fineas. Chéquenlo, aparentemente Adrián, que también es un buen amigo, es muy, muy amigo de Bere. Así es, así es. Muchas veces lo llegamos a conocer, pues él aparentemente dibuja. Qué bueno. Qué bueno, porque no habla al micro, eso déjame decirte. Ese talento sí lo tiene bloqueado, pero puede dibujar bonito aparentemente. Y ya está. Ah, no, nos acaban de agregar. Ok, qué bueno. ¿Pero algo más? A ver, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra serie que te guste? No, que quieren que hagamos viendo de Candy Candy con el tono argentino. El tono argentino. Pues hazlo, nena. A ver, di, oh, Anthony, yo te digo, oh, Candy. Oh, Anthony. Oh, Candy. Qué bonito, ¿verdad? Por eso soy actor, señores. El talento yo está. Yo de veras está en todo. Pero ¿sabes dónde también estoy? Estoy trayendo el sexy de regreso. Y todos ustedes, si quieren ganarse un pase... Doble. Quiero que vean la agilidad de nuestro productor, de que fue a la cabina de al lado a quitarle a la gente de Deporte Net un micrófono para poder darle un micro a Andy y a Tavo, y entonces eso es importante. Es muy bonito. Eso es todo. Además quiero decirles, si quieren ganarse pases para X-Men Origins Wolverine para el miércoles 29, nomás tienen que hacer esto: mandar un correo electrónico a comic-conexion@hotmail.com y decir quién está trayendo el sexy de regreso a través de Comic Conexión. No está prendido tu micro, compadre. Si lo prende sería la neta. No. Es que sí. Aquí está. Ahí está. Es más, yo contribuyo de esta forma. Luego, por ti, vida mía, yo sé que te gusta mucho Hugh Jackman. Joy es la única persona que trae el sexy de regreso. ¡Sí! ¡Qué manera! ¡Un aplauso! Eso, señores, es un hombre. Humillarse así para que su mujer pueda ver a Hugh Jackman. ¡Qué barbaridad! Si tu mujer no te quería, te va a adorar. Solo en este quiero momento. Decir que si su mujer está viendo Full Metal Alchemist, compadre. Esta fue la humillación más, wow, más barata del mundo. Qué bonito. Ahora probablemente está viendo Blood Plus. ¿Sabes qué? Es increíble. Nadie sabe cuál es la debilidad de los daxamitas, pero todo el mundo sabe quién está trayendo el sexy de regreso. Y eso me da mucho, mucho gusto. ¿A ti, no, sí, claro, Andy? Muchísimo. No saben. Te tiene extasiado. Que nuestra imitación ha sido malísima. ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? Marco Ortiz. Bueno, es que a Marco alguien le gusta, no quiere ir a X-Men Origins Wolverine. Yo solo... ¿Ya lo mandó? ¿Qué pasó? Ah, no, ya mandó su correo. No, sí, ya mandó su correo además. Insisto, si había alguien en este mundo que iba a asistir a ver X-Men Origins. Porque ¿sabes qué? Podían ir mi novia, podían ir la novia de Joy, podía ir nadie más, pero Marco Ortiz tenía que estar ahí. ¿Y saben por qué? Porque el gran Marco Ortiz me está ayudando a sacar personajes de mi cabeza y hacerlos en manera tridimensional. No está dibujando el cómic que escribí, pero está creando a todos los personajes. Es mi co-creador de todos y cada uno de los del Joey's League. Y nomás me gustaría hacer acá un pequeño comercial para mí. Acabo de escribir un guión de cómic y necesito a alguien que lo dibuje. El gran Edgar Manjarres me está echando la mano para dibujar el guión de Batman que hice. Pero necesito a otra persona para no cargarle todo al gran Edgar Manjarres. Para que me ayude a dibujar mi cómic. Si quieren echarme la mano, por favor, comic-conexion@hotmail.com. Díganme, hey, Job, yo te echo la mano. Y con eso es más que suficiente. No hay lana, pero la historia está brillante, honestamente. Los personajes son divinos y muy originales, puedo decirlo. Y son... ¿Ya se durmieron los dos? Yo no. Por eso me encanta esta voz. Mira, yo voy a ir a Menorgis. Sí. Y ya estás. Lo que quieras. Dime una cosa, Paco, quieras. Solo una pregunta. Entre todos tus amigos... Cuando tienes que hablar de tu mejor amigo, ¿de quién hablas? De alguien... ¿Llamado? Que está en mi corazón desde hace muchos años. De mi mejor amigo. ¿Sí? De alguien que yo sé que da la vida por mí. ¿Sí? Que mete las fuegos al mano. ¿Al fuego? Sí, las manos al fuego. No, ¿Su nombre es? Se llama Taboman. No, muchas Paco, gracias. Paco. Se llama Taboman. Paco, por favor. Te tienes que vender, compadre. Ah, perdón. Sí, Carlos Joey Moisés es el mejor amigo que un hombre puede tener. Ya van tres, compadre. No me importa tirarlas, porque vale la pena. Oh, sí, vale la pena. ¿Tenemos algo en nuestro Messenger, nena? No, ya nada. Pues, señores, estamos terminando con mucho tiempo. Tenemos 5 minutos. Entonces, creo que te parece si... Y hoy hablamos de cómic, hablamos de Wolverine, hablamos de manga, hablamos de animación. Hablamos... Qué bonito, ¿eh? Regalamos muchos pases. Acuérdense también de las playeras de Zombie Ate My Shirt. Por favor, nomás tienen que mandar un correo electrónico a comic-conexión. Diciéndonos cuál playera le gustó. Para aquellos que escuchan el podcast a través de http://comic-conexión, con una sola C en medio, comic-conexión.blogspot.com, Vamos a poner las fotos de las playeras, no las que estamos poniendo ahorita, sino las que aparecen en la página de Zombie in My Shirt y la liga para que los puedan checar y nos puedan y puedan participar y nos manden su correo de qué playera le gusta más, que son los tres modelos que se llaman El Teresa, Cato y Future Terror Zombie. Cualquiera de las tres que les guste, por favor, nomás escríbanos algo, algo bastante breve. No tiene que ser este cuatro cuartillas. ¿Por qué les gustó? Exacto. Les gustó. Y ya se pueden llevar la, la camisa y la próxima semana traeremos otra camisa y así y así. Visiten la página y ya podrán ver todas las, todos los modelos que tienen. Y antes de irnos, nos hicieron una pregunta magnífica. Venga. Una super pregunta. Anda, el gran Soul Alchemist nos pregunta cuál es la mejor, el mejor ron de Legión de Superhéroes. ¡Qué hermosura! ¿Y cómo te atreves a hacerlo ahorita? Cinco minutos antes de terminar. Eso puede desatar sangre además, man. Wow. Yo tengo que decir, Keith Giffen, Paul Levitz, haciendo el ron que empieza en el anual número uno, si estoy en lo correcto, en parte de los ochentas. Es un poco más que divino. Empieza el Great Darkness Saga, que eso ya está ya está en un recopilatorio. Sí, te la super recomiendo. Es la Legión de Superhéroes contra un enemigo que no mencionaremos porque es un enemigo. Y la Night for a Night. Bueno, aparece en la portada del TP, entonces. Sí, sí, bueno, pero es contra Darkseid, sí, cierto, se me olvidaba, porque es que todo el misterio, antes de saber que el mal villano es Darkseid, villano Darkseid era increíble. Maravilloso. Los y la historia es desquiciante, es imaginativa, es enorme, es maravillosa. Eye for an Eye es divertidona, Eye for an Eye es muy divertida. Tiene sus momentitos. De hecho, en general, todo ese ron de los 80 de Paul Levitz es divino. Yo, en lo particular, Five Years Gap, muy difícil de entender. Soy mucho más fan del llamado Five Years Gap, que pero es cuando relanzan difícil. El título de Legión Superhéroes en 1989-1990, escrito y dibujado por Keith Giffen, que toma a la Legión Superhéroes y lo crece 5 años a todos los personajes. Y a mí se me hace excelente. ¿Qué manera de crecer? Que me recuerda muchísimo a lo que están haciendo Desperate Housewives por alguna razón. No sé, pero lo están haciendo igual de bien que lo hicieron en Legión. Lo que acaba de terminar de hacer ahorita Jim Shooter cuando regresó Jim al Shooter, título, muy bueno. Legion of a Three mí Worlds. Me encanta el de Mark Waid. Yo sé que a ti no te gusta. A mí no me encanta el de Mark Waid. Pero me gusta más lo que hizo con esos mismos héroes. El gran Jim Shooter. Me fascinó lo que está haciendo ahorita Geoff Johns en Legion of Three Worlds. Me encantó lo que hizo en Action Comics. Sí, creo que si quieres conocer a la Legión Superhéroes y por qué es popular, tienes que empezar con Great Darkness Saga. Great Darkness Saga. Y además son los trajes originales. Sí, sí, sí. Y muestra qué tan buenos y qué tan interesantes son todos los personajes. Porque no están tan grandes como en el Five Years Gap, pero no están tan chavitos como cuando empezaron la serie. Entonces, son adolescentones. Exacto. ¿Qué más? Muy bonito. Tenemos acá, creo que algo que le están diciendo a la señorita. Muchas gracias, Gabriel, por entenderme, que dice que ya, que muy bonita la imitación, que ya se imagina, es el talento, nena. Barbero. Que ya se imagina por qué Full Metal me recuerda a Naruto, que es por el diseño. Exactamente, ¿por qué me atacan? Era la única. Nunca te disculpes. Nunca te disculpes. Insisto. Tú tienes que aprender a capotear nomás a estos escuchas es como, cretinos como cuando, que tenemos, de verdad. Es como cuando yo digo, no me envidien por ser sexy. Así soy. Entonces, Paco, no lo vas a creer. Ya, nos faltan dos minutos. Qué bonito, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando, porque creo que tuvimos muchas personas con nosotros. Sí, muchísimas gracias. A Carlos Castillo de Fox por regalarnos los 20 pases. Sin duda. Muchas gracias a la gente de Zombie in My Shirt. Claro que sí. Muchas gracias a la gente de Badalink, a duda. Fernando Romero. Claro que recuerden, sí. El sábado va a estar Humberto Ramos en Comic Rock Show. Muchas gracias a Taboman. Un saludo a Kiki Monique, que puso una tira. Una tira divina. Excelente, me encanta Kiki Monique. Kiki Monique, eres grande. De inmenso, maravilloso. Y por primera vez se burla de mi mano. Sí, siempre es bueno. Kiki Monique, si alguna vez nos quisieras hacer un póster para Comic Conexión, te lo agradeceríamos porque creo que se está tardando, ¿eh? Pero bueno, sí. No importa. Muchas gracias y bienvenida a casa a la señorita Andy Lux. Muchas gracias. Muchas gracias a su señora madre que se volvió a bien acompañarla. Porque la señora tiene una cara que se chutó 2 horas de ñoñeces, mano. 2 horas de ñoñeces más la hora en la que yo las traje acá. La señora tiene una cara de que ya cállenlo. Ya cállenlo, por Dios santo. Tiene usted una paciencia. Eso es todo. Tiene usted toda la razón, se los merece además. Y obviamente, muchas gracias a Warren. A Ángel. A su querido amigo. Muchas gracias a Lorna, que nos está escuchando allá atrás. Que se le rompió el dedo. El dedito de su piecito. Pobrecito. Un abrazo a Lorna. A todas las personas que estuvieron con nosotros, Soul Alchemist, que estuvo en todo. Marco Ortiz, que desafortunadamente también estuvo en todo. Que supuestamente nos iba a llamar y que no nos llamó. No, es que nos iba a intentar llamar a través del Messenger. Es que no se puede, no mano. No se puede, compadre. Es la bronca. La tecnología no da para tanto. Nos bloqueas todo y bueno, se cae todo el sistema. Es una bronca. Pero cuando resuelvas tú, el enojadito. No, sí, dijo algo muy bonito, es que pon lo que dice, es que es divino. No te preocupes, al final todas las caricaturas japonesas son la copia de la copia de Astro Boy y Robotech. Lo que es saber, una divinidad, manga, man. Es una divinidad. Lo que es saber. Es una por eso cosa. Queremos hacemos The Anger, porque The Anger nos demuestra que hay gente más ñoña que nosotros. Exacto. Y nos sentimos bien. Hay gente bien. Que está peor. Sí, bueno. Por eso lo queremos. Saludos, hay gente que dice que los superhéroes vienen de Gombat, ¿no? Sí. No. Andy, despídase de la banda, por favor. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y bueno, cuídense, ¿no? Taboman. Muchas gracias, un saludo a todo el mundo. Por favor, chequen mi blog, que es taboman.blogspot.com, y mi canal de YouTube, que es youtube.com/taboman. Ahí hay unas animaciones que tienen que ver con mi conexión. Próximamente voy a subir un poquito más. Ellos saben de qué estoy hablando. ¿Va que va? Y pues chequen mis recomendaciones. Y de hecho, hay que decirlo, de ese video horrendo que subiste y que no existe, además. Magnífico. Tabo nos hizo el favor de acompañarnos todo ese doloroso, penoso y arduo día. Y nos acompañará este sábado y domingo que volveremos a grabar. Y él se aventó esa bonita ilustración mía a la Jack Kirby. Preciosa. Nunca podré agradecerse lo suficiente. Muchas gracias. A ver, ¿la señora no quiere despedirse acá del público de Comic Conexión? Felicidades por su programa. Muchísimas gracias, señora. Un saludo acá a Warren. ¿Sí? Bien. Y eso fue todo. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Esto se llamó Comic Conexión. Estamos por tu radio online. Exacto. Y nos vemos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde. No se vayan en una parte. Sigan escuchando un poquito más de tu radio online. Exacto. Estamos viendo. Bye. Abur. Estás escuchando tu radio online.